Bienvenidos a otro juego más, otro podcast de juegos de mesa. Yo soy Skydan. Empezamos. Bienvenidos al episodio 11. Este va a ser un episodio un tanto atípico porque vamos a tener muy pocas secciones. Tenemos una entrevista a la gente que está sacando por Kickstarter el juego Our Father. Es un juego muy gracioso, plan rollo party, de dos familias mafiosas de criaturas fantásticas que pelean entre sí para eliminar el capo de la otra familia, que en principio es secreto. También vamos a tener una sección de reflexiones de jugones en la que, bueno, Wen Wibar, Marius y yo nos ponemos al día un poco de lo que ha sido el verano, de lo que esperamos del otoño, que si Gen Con, que si las campañas de crowdfunding que estamos pendientes que nos lleguen, qué opinamos del tema del juego del año, así un poco por encima. Y hacemos una reseña en caliente. El día que hicimos esas reflexiones de jugones también jugamos un par de juegos. Uno de los juegos que jugamos fue el Historias de los Hobbies en la taberna del Dragon Ball, no recuerdo exactamente el nombre, lo decimos en la sección. Y aprovechamos, conforme acabamos la partida, a hacer una reseña caliente. Al final del audio, cuando ya nos despidamos y eso, he dejado unos cortes de lo que fueron las distintas historias que contamos de estos hobbies. Claro, no tenéis las cartas, que son las que marcan la narración, para poder ir viendo. Pero bueno, hacéis una idea de por dónde van los tiros. Estaréis notando que no tengo aquí a la apuntadora, pero la pobre últimamente está muy agotada. Y bueno, pues tenía que ya sacar el episodio para que le fuera de utilidad a la gente de Our Father. En fin, ellos hacen la entrevista, pero también tiene que sonar esto mientras está la campaña en marcha, que por cierto está a pique ya de conseguir la financiación, así que echadle un ojo. Pero bueno, que aunque no escuchéis a la apuntadora, la vais a oír en las secciones interiores, ¿vale? Pues nada, vamos a meterle caña y empezamos. Reflexiones de jugones. Pues nada, hoy contamos con Marius. Hola. Urbán. Hola. Y vuestro anfitrión y esa salsa insulsa que sirve de soporte para los elementos con verdaderos sabores de este podcast, Skydan. Skydan es nuestro mecenas. Y Marius, te odio. Bueno, como hace mucho que no nos juntábamos a grabar los tres y el verano ha dado mucho de sí, pues hay unos cuantos temas que podíamos comentar. Aunque han pasado unas semanas desde la Gen Con, pero nos quedamos con ganas de comentar unas cuantas cosillas. Así podíamos pasarla así rapidillo, aunque sea porque otra gente ya ha hablado de toda esta historia y eso. Pues desde la consabida historia de los juegos de Star Wars que prepara Fantasy Flight Games. La avalancha de juegos de Star Wars. Con su precio estándar de 100 euros la caja básica en castellano. Por eso no la nominan Juego del Año. Ya llegaremos a eso. Ya llegaremos hasta, bueno, pues las distintas presentaciones de juegos y de novedades que surgieron. Vamos, Mario lo siguió más que nosotros realmente. ¿Qué cosillas destacarías, aunque sea en resumen? Bueno, en fin, en principio, pues yo creo que un poco lo que más nos llama la atención o lo que buscamos de un evento así, tanto en Essen como en la Gen Con, que sería como el Essen americano, o el Essen de la Ameritrash. No para Tom Basset, que dice que es la mayor feria de juegos del mundo, ever and ever. Se le llena la boca al hombre. Pero esa no era la Dice Tower Con. ¡Uch! ¡Paca! Es que el hombre no entiende los carteles en alemán, ¿será eso? ¿Le habla muy bruto? Yo qué sé. Seguro que eso. Es Sprugenbachen. Autobús. Bueno, pues eso, como en cualquier evento de ese tipo, pues lo que uno va buscando, rebuscando, es lo que ha sobresalido, lo que más ha impactado, lo que más ha gustado, en fin. Pero claro, en una feria en la que se presentan tantísimos juegos, en la que la oferta es tan grande, pues claro, hay muchísimo de dónde coger, ¿no? Correcto. Y bueno, pues yo diría unos 4 o 5 juegos que unos por un motivo, otros por otro, pues han destacado bastante. Vale, ¿cuáles podrían? Yo hablaría primero del Dead of Winter, que de hecho... ¿Si sale en castellano? Está ya, no sé si en castellano, pero ya yo sí lo he visto ya en alguna tienda. Vale. Y es una especie de... Sí, efectivamente. Es un juego, a mí me recordaba en el planteamiento mucho al Mall of Horror. Sí. Es un juego que plantea una situación límite en la que hay un grupo de supervivientes que están aislados y tienen que, por así decirlo, sobrevivir, aguantar. Pues desde situaciones externas, muertas y sin cerebro que intentan... Zombie. Infectado. Que acechan a los supervivientes. Pero el giro viene cuando eso, cuando hay también una serie de amenazas internas. Porque cada jugador tiene una serie de objetivos que van desde prenderle fuego al almacén donde está la comida del refugio a ser el último en aguantar vivo o tener el equipo con más... Un Galáctica extremo. Sí, sí. Coge un poquito de todos esos juegos y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Yo por lo menos lo que he visto de ese juego está bastante bien. Había escuchado de él. Un poquito caro, sobrepasamos la barrera de los 50 euros. Eso no es nada, eso no es nada, amigo. Para ser un juego en el que el material no esperáis miniatura elaborada ni nada de eso, es cartón, cartón. Recordemos que si tiene miniatura no es nominado a Juego del Año en España. Todo llegará, todo llegará. Luego hablaremos del juego del año. Pues eso, que en fin, el juego tiene bastante material, pero mucho cartón, ¿vale? O sea, son figuritas, pues lo típico, los personajes son figuritas de cartón que tienen su peanita y en fin. Y bueno, en fin, que tiene muy buena pinta. Otro que ha tenido bastante éxito es el Five Tribes. Las cinco tribus. El último de Days of Wonder. Es un abstracto que tienes que ir quitando, más que poniendo. Eso algo he escuchado. Le da la vuelta a la mecánica de colocar trabajadores. Sí. Moviendo trabajadores por el tablero y retirándolos del tablero. Retirando trabajadores. Me parece una idea interesante. Y ha tenido también mucho éxito. La verdad es que sí, está ambientado en una especie de mundo así como de las mil y una noches, con djinns y genios y cosas de estas. Y por lo visto, un juego que eso que sí, que es bastante dinámico y original en cuanto a mecánica. Eso es para curarse de la agrícola. Yo lo pongo aquí, agrícola. Contra tu Nemesis. No, no me acuerdo cómo se llama el Agrícola 3.0 que va a sacar este año Rosenberg. Si el Caverna te pareció poco, este te viene con el camión que te lo lleva a casa. Efectivamente, porque como sea un poco más grande que el Caverna, ya estamos cerca del ogre, en cuanto a tamaño. Five Trips no es de... Pues me parece que es de... ¿El de Traviser? No, es de... ¿Un Bruno? Es de Bruno Catala. Estoy aquí la chuleta. Bruno Catala, Day for Wonder. Sí. Área control, control de área, control de influencia, pujas y set collection. O sea, pero imagínate mi pool de colores y un tablero que está hecho de varias piezas. Me parece que es una cuadrícula de 5x5 o algo así. Algo así. Y en cada una de esas zonas, ¿vale? De cada una de esas piezas del tablero, pues hay una serie de meeples de colores. Entonces, claro, se trata de ir moviendo los meeples, retirando algunos, desplazando otros, para eso, para al final ser el que tenga más puntos de victoria. Aquí tenemos alguna imagen. Que es lo que acaba siempre este juego. Que esto es podcast, no se ven las imágenes. Bueno, pero para que nos sirva de soporte. Pobrecito a los oyentes. Bueno, pues nada, buscáis Five Tribes en BoardGameGeek y hay imágenes muy chulas, es muy curioso. Y para imágenes chulas, a ver, no dejéis pasar el Abyss. Abyss. ¿Como la peli? Efectivamente, como la peli. Dicen que de los mejores aspectos artísticos que se ha hecho nunca en un juego de mesa. Abyss, los dibujos. 2014. La portada, las ilustraciones son muy, muy chulas. La portada es un careto de una especie de mono, ¿no? O algo así. Vale, eso iba a decir, el Planeta de los Simios. Bueno, para Planeta de los Simios, otra vez Bruno Catala, diseñador. Joder, con Bruno este año. Yo le Bruno, pero del mismo. Iba a decir que para Planeta de los Simios, si juntamos el mono que tenemos aquí de jugar, que estamos jugando últimamente muy poco, es como para rodar aquí el Planeta de los Simios. De verdad, qué monaco, señores. Bueno, entonces, Abyss. Pues genial, mono. la dirección artística de ese juego, por lo visto, está muy bien, resalta mucho el juego en sí, no deja de ser un juego de cartas en el que hay que ir buscando eso, pues sets y colocarte mejor en el tablero que los demás. Gestión de mano y conseguir colecciones, efectivamente, esas son las mecánicas. Cada juego tiene poderes, o tiene una serie de poderes que rompen las reglas, en fin, ese es un poquito más típico. ¿Qué más? Bueno, esto sí me toca a mí algo un poquito más, no es que haya sido un éxito, a ver, pero es un Kickstarter que llevamos ya casi un año esperando. Vamos, de hecho quería que habláramos de los Kickstarter ahora, pero venga, empieza. Bueno, claro, que es que se presentó y se pudieron vender ya copias del Shadows of Brimstone. Exacto. Estáis enfermos con el Shadows of Brimstone, lo sabéis. Más él que yo. He oído carro de la mina por ahí. Te voy a explicar el motivo, aunque se me vaya a la cabeza, el motivo por el cual no va a haber carro de la mina y verás. Venga, por qué. Convénceme. Vale. Vamos a ver, en los distintos modos de mecenazgo y de unirse a ese mecenazgo está el modo Outlaw, el forajido, que te permite todos los stress goals que se han liberado. Que oye, es un pack guay. Muy bueno, ¿eh? Vale, pero luego está el carro de la mina. ¿Qué hace el carro de la mina? Te permite duplicar las miniaturas, tanto héroes como enemigos, de las dos cajas básicas, pero no las casillas de superficie. Y eso era un stress goal que había y que lo han quitado. A ver, han dicho que si tú sigues muy interesado en ese stretch goal, que les mandes un correo y ellos te mandan tu set doble de piezas de tablero a cambio de lo que han puesto, que es que han, por así decirlo, desarrollado un poco más. Por lo visto, cuando se empezó el Kickstarter, la idea del pueblo, que es una especie de... Sí, el pueblo de la frontera, que es una afiliación que hay. Es una especie de eso, pues, de entre partidas. Es una situación entre partidas. Cuando tú haces una misión, bajas a la mina, te lías a tiro allí con todo lo que hay. Como un modo campaña. Efectivamente. Luego sales de la mina y te vas al pueblo. Sí. Y allí en el pueblo, pues, tienes muchas cosas que hacer. Puedes equiparte, puedes irte a jugar al póker, puedes irte... En fin. Sí. Lo que quieras. Y esa parte del juego la han ampliado un poquito más metiendo una banda de bandidos que aparecen allí en el pueblo, en fin, más miniatura, más reglas. A mí lo que me parece es que se han asegurado elimino los grupos de dos colegas, que sabiendo que viene realmente todo duplicado, las dos cajas básicas, de este modo, incluidos los terrenos, que era lo que faltaba y que es lo que han quitado al fin y al cabo. Claro. Me elimino a esos grupos de colegas que luego van a llegar y se van a repartir todos los add-ons, porque los add-ons son brutales y son un chorro tremendo. Hay una barbaridad. De hecho, se calcula que el precio de venta normal, entienda, de todo lo que trae el carro de la mina, son unos $1,600. Que aunque sea exagerado, estamos hablando de que el carro de la mina estuvo a $400. Sí, es el precio al que lo van a vender, a 1,600, si vas comprando luego todo por separado. Eres un enfermo, eres un enfermo. Pero bueno, que ya te dije que... Eres un enfermo en el plástico. Que además, también el hecho de que vayan a tardar... Alguien puede decir, van a tardar un año entre la caja básica y las expansiones, los add-ons, los stress balls, pues leche, es un modo de ir... disfrutando poco a poco el juego, en vez de encontrarte el cajón entero. Sí, yo creo que, a ver, ¿qué es lo que han hecho con el Last Night on Earth? Le hicieron el juego base y han estado sacando expansiones hasta hace poco. De hecho, yo creo que es un juego que permite un montón de expansiones, incluso más adelante. No, y los tiene. A lo largo de, pues, 4 o 5 años, no sé cuánto tiempo tiene ese juego, pero más o menos. Sí, no, lo permite. Que te metan 4 o 5 expansiones en un año y que tú las recibas en un solo envío. Pues mira, a mí por lo menos no me parece mal. No, eso... Pero que es mucha tela. Yo estoy de acuerdo con eso, yo tampoco me voy a subir al carro. Es que... Vamos, que me lleva tentando unos días. Ahora sabemos también por qué odiamos a Marius. Porque Marius te corrompe. No, yo salgo con la funda. Bueno, la cosa es que... ha tenido mucho movimiento... la gente del Shadow of Brimstone allí en la Gen Con y, bueno, y lo que sigue arrastrando con todo el tema del Pledge Manager. Y luego también podríamos hablar precisamente de Fantasy Flight, de cómo fue la Gen Con Fantasy Flight, porque soltó un bombazo, vamos a decir que un bombazo, el Imperial Assault. El Imperial Assault, lo que pasa es que para mí es el Star Wars Descent. Sí. Lo primero, conforme lo vi, dije, nada más así lo tuiteé. Estéticamente tampoco tenía tanto. A mí no me tira tanto por eso, porque es un poco más de lo mismo. Yo lo veo así. También se me hace corto. Yo veo la caja básica y digo, además esto viene muy limitado de material. Claro, porque prepárate a... Pero muy limitado. La tonelada de expansiones que van a salir. Pero ya me parecía limitado comparar la primera edición de Descent con la segunda. Veía el descenso sí, de... Sí, está recortado, claro. Y ahora veo esto y digo, si es que esto trae menos que el Descent 2. Claro, porque la idea es vender más suelto más adelante. Pero es que además tenemos una caja entera de miniaturas del juego de Wizards of the Coast de hace unos años de... El de las prepintadas. El de las prepintadas. Uh-huh. De Heroclix. Parecido a Heroclix, pero de Star Wars. Sí, el Star Wars miniatura. Y claro, yo veo, y sí, vale, son prepintadas y son un poco endebles y son no sé qué. Sí, pero es que si quieres tener esa sensación de tengo un puño de miniaturas, es que métete en el Shadow of Briston, te va a salir más barato. Claro, pero por eso no iban a competir con el Armada, que también lo presentaron allí. Pero es que creo que el Armada sí lo van a sacar a final de este año y el Star Wars Imperial Assault lo van a sacar a final del año que viene o algo así, están diciendo. Ves tú, yo la Armada creo que sí voy a caer. Bueno, ya, pero lo digo aquí ya. Pero es que la Armada yo hace un año... Sabíamos. Hola, eres Maru, si vas a caer en la Armada. Pero es que la Armada yo hace un año incluso yo habría caído. Hola, es Skydan y también va a caer en el arma. Hola, soy Skydan y hace 20 años me hacía destructores imperiales de plastilina y cazas imperiales y hasta el arco milenario. Y ahora lo hace en Fimo para jugar vuelta rápida. Un segundo, que está llamando el señor Zaska a la puerta, que viene a buscarme. Se le ha evolucionado el material. En fin. La Armada vas a caer y yo lo voy a disfrutar contigo, muy bien. Allí estaremos. Bueno, la Armada es la evolución natural del X-Wing. Sí. Que consiste en son batallas ya a nivel, a escala de destructores contra fragatas y contra cruceros. Y en fin. Pues. La batalla del retorno del Jedi frente a la Estrella de la Muerte, pues ese es el claro ejemplo de lo que. Efectivamente. Y yo creo que ya Fantasy Flight sale a bolsa y. Lo peta. Lo peta del todo. El otro día. Y después lo compras Moody. Oh, no, es como ahora no, chico Yachter. No creo que a esta altura Fantasy Flight Game puede morder a más de uno. Sí. Si quisiera. Sí, sí, sí. Bueno, de ilusión también se vive. Deja a las pobres de Asmodee que ellos están allí. Pero si a mí me caen bien. Por eso déjalo con su Eurogame, sus cosillas y su... ¿Qué es lo que se han comprado ellos? Days of Wonder. Mira, Days of Wonder es de las mejores, por lo menos de la que tiene un sello propio que... De calidad, tú ves Days of Wonder y que mola juego, mucho, ¿sabes? Mola mucho, sí, bueno, sí. Por lo menos en material. Mm. Sí, no, sin dejar Fantasy Flight, habría que hablar también del Conquest. Que ha pasado un poco... Ese no, pues fíjate que ha pasado que no tengo ni idea de lo que me habla. El Conquest es el siguiente LCG. Ah, hablando vale. De LCG, el otro día escuchando a la gente de Planeta de Juego, contaron una cosa, me hizo mucha gracia, lo cuento muy muy rápido, ya lo dijeron ellos y si queréis más detalle vais a ellos. Básicamente una gente, ayer la Gen Con sacó un juego que era un LCG y alguien le preguntó al CEO de Fantasy Flight Games, oye, ¿habéis licenciado la palabra LCG? Y al parecer el juego ese la gente dijo vamos guardándolo. Qué fuerte. El LCG está registrado y es de Fantasy. Es que no tiene qué sentido. Barbaridad. Living Card Game Collectible Card Game, no hay que ponerle es nombre. Lo mismo. Saca cuarto Card Game. Ahí está. SFG. Your saca. Ruin. ¿Cómo? Tu ruina. Tu ruina Card Game. Bueno, perdona por la... Por y la... Está inventando... Conquest, entonces, es el siguiente Living Card LCG que original. Coge la licencia del Warhammer 40.000. Uf, qué pereza. Da un poco de pereza, sí. Además, eso, por lo visto, es la enésima variación que el chico este Eric Melan, que es el que diseñó también el de Star Wars, el de carta, que tiene varios juegos de cartas ya diseñados. Pues, en fin, por lo visto un poco más de lo mismo. Y bueno, no lo sé, parece que a los americanos el 40.000 les pilla un poquito lejos, no han tenido muy buena acogida, la verdad. Ajá. Aunque es un juego que al principio pintaba bastante bien, pero en fin, está claro que es un saca cuartos, pero de primera categoría. Te ponemos lo básico, y luego si te quieres montar en el ejército que tú tienes en 40.000, en el juego de tablero, sí. Pues tienes que empezar a ir soltando... La pasta. El horror. ¿O habéis dado cuenta que habéis pasado de Warhammer 40.000 y he buscado otras dimensiones de sacacuartos todavía más imponentes? Sí, yo creo que es la evolución no, natural. No, puesto a sacacuartos, vuelve al Warhammer. Nagas, 85 euros. ¡Qué barbaridad! Pero qué miniaturaza. Sí, bueno, la próxima vez me compraré yo una peana de 50 por 50 y me subo yo a la mesa. Vamos a ver, venga ya, tío. Te pintamos con un abrochazo. Y se compró una vez un cruz del Inquisitor. Sí, pero eso era gigante. Pero bueno, gigante era. Era como ese gran era cruz. 1,54. Era todavía. Era un juego del Inquisitor que era otro tipo de escaramuza y eso. Tengo el Nazgûl. Sí, tengo el Nazgûl, el primero que salió que me regalaste. Me lo compré yo. No sé, me lo compré yo, creo. Sí, yo te compré. El Mumakil. Y el Mumakil ya me parecía. Pero el Mumakil eran 48 euros. Ahora el Mumakil lo venden a 80 pavos. Qué barbaridad. Bueno, en fin, ya está. Es de varios de miniatura y yo creo que... Hay que escasez de plástico. Sí, ya. Claro, dijeron, pasamos del plomo al plástico para que sea más barato. Claro, es por el medio ambiente. Los árboles de plástico se están terminando. Que no, que es que están... Yo no lo sé cómo irán, pero yo creo que estos son los últimos y sonoros estertores del gigante que tiene los pies de barro. Así no. No lo sé. Ellos sabrán, en fin. Bueno, sigamos, que nos vamos. Más cosillas. Bueno, ¿hay algún jueguecillo así más que ha tenido su gracia? Me parece que se llama Diamonds. Uh-huh. No confundir con Diamante. Uh-huh. Que el juego este... Sí, el de la cueva. El de la cueva, efectivamente. Sí. Que no os podría decir exactamente de qué base queda un abstracto. Uh-huh. Y que por lo visto tuvo también bastante éxito. Dentro de los juegos pequeñitos, vale. Tuvo bastante éxito. Por comentaros también algo más así, pues no sé ni siquiera si llegó a la Gen Con. ¿Cuál? Aunque hay un par de juegos de GMT que sí están teniendo también bastante ruido. El cuarto de la serie Coins, que se llama Fire in the Lake, que para los que les gustan los wargames es un juego de contrainsurgencia ambientado en Vietnam. Correcto. Y luego el Thunder Alley, que es la aportación al mundo de las carreras de coches, vamos a decir, el Fórmula D, que es el más conocido quizás, pero claro, dándole su toque. Que es un juego que tiene ya bastante tiempo, la verdad. Este verano lo está retando mucho el Race 90 aquí en España. Sí. Ya te hablamos de él y bueno, la gente se ha estado de hablar sobre él. Y vos, parece que lo ha petado. Y en fin, pues bueno, ¿qué voy a decir a vosotros? Pues imaginaros... Essen a lo americano, que es la exageración. Bueno, los americanos son más grandes. La opulencia, el promo hasta los ojos. ¿Y en fin. ¿Con qué lo hacen también los ángeles? No, Indianápolis. Indianápolis. Yo me lo imaginaba en Las Vegas. No, de hecho la gente dice que Indianápolis no tiene nada para ver, nada. Y... Sí, es una de esas ciudades de la parte central. Ahí de Estados Unidos, ¿verdad? Que hay... You must to shuffle, sí. Canadien. Luego os recomendamos también un episodio de Días de Juego donde... ¿En qué número fue? ¿En qué episodio? No lo sé, cuando lo entrevistan. Cuando entrevistaron a Canadien. Que ganó el campeonato de España de dominio y se tuvo que ir en 3 días a Estados Unidos a jugar. El campeonato del mundo, que era la Gen Con en 3 días allí. Y él, en el modo español de me fío el corte que ha hecho, pulso sobre la baraja y te digo que pase, pues su rival decía, you must to shuffle, porque era un japo o algo así. En fin. Es que al decir Indianapolis no hay nada, me imaginaba Calarín ahí en el taxi. Ahí tiene además, él tiene mucha gracia contándolo. Buscarlo y... Bueno. Es muy, muy gracioso. ¿Y está más cosillas de la Gen Con? Bueno, como has comentado antes, la aportación, una de las aportaciones también más importantes o que más ruido tenía era el nuevo juego de Ignacy Trebicek. Sí. Creo que se llama Imperial Settlers. Sí. Y que, por lo visto, también pinta muy bien. Es que se agotó en el primer o segundo día. Yo me acuerdo en tuit de Anton Bausa diciendo, tengo mi copia y me la ha firmado y era... Este tío está ahí flipándolo porque el otro lo ha firmado, la copia y lo tiene. Por lo visto va muy bien. Además es que este diseñador tiene... Bueno, por lo menos yo lo que he leído sobre su juego, en fin, que ahí hay un creador al que seguir, ¿vale? No sé si será el siguiente... Sabe venderse muy bien. Sí, puede ser. Muy bien. Es el de Portal, ¿no? Sí, el checo de Portal. Lo que pasa es que también hay gente que se queja muchas veces de su juego... Que es mejor bajarse la reedición de las reglas de unos meses después de que salga el juego. Claro, porque esto del testeo es como que le gusta que la gente lo testee por él. Sí, que las ideas son guay y tal, pero... Sí, después te... Ha sido el de la polémica con Brander, con el náufrago de Robinson Crusoe. Sí, y pobrético Brander, porque estaba preparando así en secreto una ampliación del náufrago con Chulú. Y este acaba de decir que va a sacar una ampliación del Robinson con Chulú. Eso ya fue. Mírate en tu casa, a ver si tiene cámara de espía. Esto fue ya hace unas cuantas semanas. Mira ositos de peluche. El zapatófono. Fue hace unas semanas y la verdad es que me dieron ganas de escribir en el hilo de decir, Bradley, públicalo, libéralo en la BGG, en plan de esto lo que tengo hecho, ya me da igual todo y que el tío este le den y ya lo he publicado yo antes. Gratis, pero antes, nada, que le den. Yo antes que nadie, soy español, me da igual todo, pero... Angélico, en fin, no, ahí sigue el pobre currándoselo. Y bueno, en fin, ya por último, pues comentaros uno de los juegos que también se agotó casi el primer día, que tuvo mucho tirón, fue el King of New York. Sí. Solo diré, bueno, no lo sé. A la gente le gustará. No, es que la idea me parece... Sí, es un poco... El juego era redondo ya. Vamos a repetirnos un poco, como, una variable, como el ajo. Le meten como una variable nueva en plan de que tus monstruos se hacen famosos de uy, qué guay, qué bien destrozo, cosas así. Se hacen efectivamente, como algo que ya es bueno porque es sencillo, que el King of Tokyo es una de las cosas buenas que tiene, que es un juego sencillo. Sí, además es lo que hay. Una expansión, el Power Up... Sí, pero bueno, se da de poderes... Más poderes, pero no... No creabas cosas nuevas y raras. Era... Ahora ya hay un tablero, hay distritos, hay zonas donde te puedes ir moviendo y puedes coger más pero puntos, en fin. ¿Pero vosotros imagináis a Godzilla en un fotocall? Pues sí. Pues ellos sí. A ver, yo estaba leyendo alguna reseña y hay gente que opina que no es necesario. Richard Garfield. No es necesario este juego, Magic. Ya está el... Tienes Netrunner. El no, tienes que... En el Runner es de... Sí, sí, es que lo presa con los dos juegos casi a la vez hace muchos años. Uh-huh. Y en el Runner no cuajó. ¿Qué no cuajó? No cuajó, pero lo dejó ahí un poco en barbecho y mira cómo la creció. Y ahora Fantasy Flight Game, el creador de ese concepto... El Living Card Game. El Living Card Game. Saca Quarting, ha llegado a su localidad. Estoy visualizando tweets de gente jugando a Netrunner. Creo que es Vivo el último que se ha enganchado ahí. Sí. A ver, es muy buen juego, ¿eh? Yo sí. No lo juego mucho, lo poco que he jugado me encanta. Lo que pasa es que a mí me picó el bicho del Magic hace muchos años y todavía no se me ha pasado. Preciso. Necesita la intervención. Otra más. Probablemente. Juego muy de cuando en cuando y no estoy en el circuito en plan comprando las expansiones según van saliendo, pero que sí me gusta de vez en cuando soltarme la melena, irme a una presentación o algo así. Las malas lenguas dicen que los ejecutivos de Game Workshop llevan toda la vida enganchado al Magic y su único modo de seguir al día es subir los precios. Claro. Es el único modo de estar al día en Magic. Es que yo creo que el caballo y el Magic tienen que estar ahí en el índice de la drogadicción, en concepto de drogadicción, están ahí, tienen un pique. Caballo. Bueno, ¿más cosillas de la Gen Con o...? Ojalá hubiera podido ir. Algún año caerán, algún año. Algún año. Fuiste a hacerte una foto enfrente de la casa de Marty McFly. ¿Qué quieres? ¿Gen Con o Marty McFly? No, eso estuvo muy bien. Sí. Bueno, no se puede tener todo. Bueno, ya está. Este verano no hemos podido jugar demasiado. A mí me suena que el verano pasado nos pasó lo mismo, que queríamos jugar mucho por el verano y los veranos al final... Pero es que el verano pasado estuvimos casi un mes... Es verdad, en otro continente. Sí. Bueno, sí, en casa de mis padres. Tienen la playa cerca. Y la valla, y la frontera. Y el té con churro. ¿Té con churro? Sí. El té por uno con churro. El té por uno con churro. Un concepto que yo... Eso sí que es fusión. Querido amigo, si algún día vais a Melilla, pedid té con churro. En el mantelete. Que es donde lo hacen muy bien. ¿Qué concepto? Es raro, pero cuando lo pruebas dices... paso del Magic. Hombre. Sí, di que sí. Yo, claro. Pues ya está. Pues iremos en peregrinación a desengancharnos del Magic. Es brutal, es un concepto brutal. Sí, bueno, tratas que estoy Magic no jugamos mucho. El problema es que cada vez hay más que jugar y parece que menos tiempo. Pero es que. Miento. A ver, ¿a qué jugamos? Enganchamos a mis padres al canal humano. Sí. Bueno. Al Carolus Man, bueno, ellos están enganchados al Can Stop, sí. Que se lo quedaron durante meses. De hecho, se lo quedaron. Porque será, con ese nombre no me lo podía imaginar. No, pues, y el otro que les encanta también es el Marrakech, que ahora después hablaremos con lo del juego del muy año. Bueno. Ahora hablaremos del Marrakech, ellos les encanta. Y en Melilla está allí, claro, vale, dice, es como irte a Carcassonne, a jugar al Carcassonne. Yo lo he hecho. Nosotros nos fuimos. Qué fuerte, qué grande. Y también dice Meeple en la muralla. Porque nos dejamos jugar. Es como cuando fuimos a Trunk y llevábamos el Trunk en Maritiro. Qué gran juego y tengo ganas de probarlo. Pues... Y tiene dado también. Está ahí. Yo creo que lo de los dados me viene de herencia familiar. Ah, mira. Sí. Sí, sí. Bueno, pues vamos a centrarnos. El verano ha acabado, no hemos jugado demasiado, ahora viene el otoño y el otoño es muy prometedor. Sí. Tenemos. El otoño es prometedor. El otoño no hay problema. Y el invierno tampoco hay problema. Se acerca el invierno. Ya hablaremos de la primavera, pero ahora mismo otoño e invierno se va a poder jugar. Entonces, en otoño tenemos ahí rondando Córdoba. Un saludo a Merachi, ya me lo contará. Córdoba, ¿vale? Primero de octubre. Cita impepinable. Yo temía que iba a estar fastidiado porque tengo una entrega el 10 de octubre. Hoy me han contado que no nos pueden recibir hasta el 15 de octubre. O sea que, perfecto. O sea que ese fin de semana puedo reventar sabiendo que después me espera mi espada de Damocles. Bueno, ya más en serio. Lo bueno de este fin de semana, por lo menos, bueno, yo creo que es fiesta nacional. Sí. Es el día 12 domingo. En principio, la fiesta se pasa también al 13 lunes. Sí. Con lo cual, todavía estará más caro el alojamiento allí, pero por lo menos, bueno, pues Mario trabaja los sábados, muchas veces los sábados hasta mediodía, pues por ejemplo podemos plantearnos irnos el domingo por la mañana y disfrutar de todo sí, el día. Sí, yo prometo un día. Pero por ejemplo Pedro, que está en Cantabria, dijo que no era... Bueno, pues hay bastantes comunidades en las que sí es fiesta en toda Andalucía y eso pues por lo menos a nosotros nos permite disfrutar de todo. Y que en Asturias tampoco sea fiesta me parece muy mal. ¿Qué comunidad hay más española que Asturias? Melilla, que tienen banderas de España por todos lados. Y tienen a la cabra de la Legión. Que hay más español, ¿no? Que la cabra de la Legión. Pues el toro este de la Vega que el otro día. El toro Borne Vale. A ver, pasa de España. Voy a revisar esta Coca-Cola a ver qué lleva. Pasa de España, la hierba de los medianos se ha caído en la Coca-Cola de caída. Y dice, ya estoy en España. Y en Melilla se necesitan banderas para recordarte que estás en España. Ya. No, pero bueno, era por meter la morcilla de nuevo. Córdoba. Primero Córdoba, octubre. Córdoba va a llegar. Córdoba va a llegar. Flamenquines de Córdoba, medianito. Salmorejo. Bueno. El Puerto Rico, que es el bar que está al lado del... Y bueno, y también jugaremos, probaremos prototipos, nos reencontraremos con gente que conocimos personalmente ya por fin en Mollina. Probaremos proto. De hecho, bueno, esto me lo guardo porque no es seguro todavía. Pero lo mismo hay un proto que tenemos que hablar con una gente. ¿Qué me estás contando? Calla, cosas mías. Compraremos algunas cosillas, porque hay tiendas que van allí. Eso siempre. De hecho, tengo un par de cosas hechas al ojo. El Super Fantasy de Asylum Gay en español. Mira que, ¿te acuerdas que lo vimos en Essen? Y no sé por qué no lo cogí, la verdad. Y estuvimos hablando allí en Essen de juego que me llamaba la atención, con todos los sobrecargados que van ahora los daños crawlers. Unos cartoncillos, pues algo traerá para que se atrevan a sacar un juego así solo con en fin, más como antiguillo, con aspecto más antiguo, gamberro y comiquero, pero bueno. Y ya está, viene Córdoba. Essen va a pasar ahí a lo lejos porque este año no está previsto que nos desplacemos por allí. Mario, ¿quieres contarnos algo? No. Será otro año. Pero bueno, pero yo creo que otoño sí va a ser más propicio para que juguemos. De hecho, en otoño vamos a recibir varios de los juegos que estamos en las campañas de crowdfunding que estamos metidos nosotros. O sea, hoy ha pasado por Gibraltar. ¿Cómo? El Tiny Epic Kingdom. ¿Cómo? Sí. Melilla. Al lado Melilla. Y no le hemos tirado el gancho. Que son, llevo... son 200 kilómetros, por favor. Que hay más. Entre Melilla y 500 kilómetros. Bueno, que son 500 kilómetros. Al tiro de piedra. A ver, chicos, estudia geografía. Bueno, la cosa es que estamos esperando eso, el Tiny Epic Kingdom, que es uno de los crowdfunding. Mira que los de Gibraltar, que bloquean todo lo que pasa por allí, no la... Es que este barco mide 300 metros. No creo que lo puedas parar una vez que va. Y no tiene nada nuclear ni nada de eso que tengas que reparar allí. Nada, mucha madera y cartón. Ah, vale. No, pues eso. La gente de Gambling Games que hace poco sacó el Tiny Epic Defender, al que, por ejemplo, yo no me subí porque, aunque me gusta el Kingdom y esto es un mismo universo, me pareció que estaban explotando el mercado y... Estirando el chicle. Sí, en plan de, bueno, te saco un juego con una cuarta parte de los componentes del otro y te lo pongo al mismo precio. No, amigo, ya sé lo que te está costando hacer las cosas. No me vendas aquí la burra como... Cuando dices Kingdom, me imagino a Goku en la nube. ¿La nube Kingdom? Kingdom. ¿En la nube? ¿Qué ha sido Kingdom? Bueno, Bilbo, yo ya cuento con ese tweet, ¿vale? No me defraudes, ¿vale? Él y yo sabemos de qué hablamos. Ay. Me voy. No, quédate, si eres la gracia y el salero aquí. Ay. Bueno, la cosa es, de estas cosas curiosas, que... ¿Qué dice Kingdom? Así con toda... Kingdom. ¿Cómo sería? No sé, pero es que llama a la nube Kingdom, así no... Es verdad, no la invocaba, es verdad, así. Es verdad. The Kingdom. Algo así, pero vale. Ya. Total. Eso hay que revisarlo, ¿eh? Sí. La vez que rebusca en la wiki de Bola de Dragón. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Pero ya me has dejado ahí, ¿por qué le llamaba así a la nube? ¡Nube Kingdom! Vamos a centrarnos, leche. Vuelta, sí, vuelta. Que llevo... El mundo dando vueltas. No tengo miedo. Luego me sé un tonto que luego editará esto. ¿Sabéis? Yo me sé un tonto que va a editar esto. Bueno... Bueno, 3 semanicas que tuvieron en el update la gracia de decirnos que ya había salido desde, pues, Malasia o algún sitio por allí, o de Hong Kong, y pues nada, un programa en el que vas viendo por dónde va el barquito, a Estados Unidos, desde allí ir a Europa y tal. Me entró muy mala leche hace un par de semanas cuando vi que algunas tiendas españolas anunciaban el juego para finales de septiembre. Correcto. Digo, vamos, ¿cómo es posible que un juego en el que yo me he presentado por crowdfunding esté distribuido a mi país en otro idioma antes del original? Claro, te dicen, bueno, pero es que tú has cogido el modo Plus Deluxe que tiene algún componente más. Sí, vale, pero empezaron a fabricarlo antes de venderlo en castellano, de vender la licencia en castellano y de ponerse en castellano. Me fastidia de esta gente que están, desde mi punto de vista, todo el mundo lo habla siempre, que los Kickstarter empezaron como, vamos a ayudar a la gente a producir, y esto ya se ha mercantilizado estamos olvidando. Fíjate, esto es el negocio del futuro, vamos. Y si no, que se lo pregunten a Queen. Los extras pueden mucho, porque nosotros no lo hemos comprado en la Monseñor Scout, porque nos da cosa, porque no tiene los extras de... Porque no estuve espabilado, eso es el 1911 a Monseñor Scout, un jueguecillo que sacaron... La temática me mola. Pues lo sacaron... ¿Es para dos? Es de dos españoles, de Pere Pau y de Pedro Soto. Y la cosa es que me enteré tarde, no estuve muy atento a lo de la campaña y al final, pues ahora me da una rabia el no tener la posibilidad de conseguir con todos esos pequeños extras. Pero no sé, que ellos, por ejemplo, sacaron un juego porque necesitaban el crowdfunding, era porque necesitaban una financiación para poder sacarlo. Y lo que Gambling Zone hace... Y lo que te encuentras realmente es que, no, lo que hay es un mercantilismo en plan de, bueno, yo he logrado exprimir al máximo a esta gente que me está dando dinero... Y ya, me olvido de darle la prioridad, me olvido de seguir tratándolo bien y lo empiezo a maltratar. Que yo creo que, de hecho, le pasa un poco a esta gente que ese maltrato se han colado un poco de más y en esta campaña del Defender que os decía antes, sí se ha metido el frenazo de golpe y sí, el primer día consiguieron 100,000 euros, pero después ya fue un momento. Que me estás liberando una carta cada $25,000. Ya verás. ¿Qué me estás contando, tío? Sí, yo veo eso, que cada vez está como más estudiado. Y probablemente eso se haya perdido el espíritu de lo que es una campaña de financiación colectiva, que no, eso es la alternativa a entrar con las rodillas de eso allá en un banco para que te den dinero para hacer, para llevar a cabo una idea, cuando realmente de esta manera, pues mira, es mucho más, es más sano, es decir, tú te pones en manos de la gente que tiene un gusto parecido, o que un gusto afín a eso que tú les puedes dar, y claro, y lo haces con menos costes. Para eso, por gastos de financiación. Sí, sí. Pero al mismo tiempo, está ofreciendo un valor añadido, añadiendo pues son recompensas, pequeños detalles, cositas que son exclusivas de los mecenas. Si por mí, pues yo te doy beneficio. Claro. Yo creo que aquí el enfado va a venir. A ver. Cuando tú abras la caja del Tiny Epic Kingdom, sí. Y veas que tiene prácticamente lo mismo. No, sé que tiene prácticamente lo mismo, que lo único que tengo más son un par de dados, 3 o 4 razas de las 12. Bueno, eso yo ya soy consciente de eso. Pero me fastidiaría, de verdad me fastidiaría, el, oye, yo aposté antes por vosotros, debe llegarme a mí antes. O a la gente que hemos apostado por vosotros debe llegar en una primera oleada y después lo comercializáis al resto del mundo, porque primero somos nosotros. Claro, sí, hombre, obviamente los mecenas van primero. Pero de todas maneras yo creo que eso, por lo menos desde mi punto de vista, es algo más secundario, el tiempo. O sea, yo, a mí me da igual que se demore un poquito en el tiempo. Sí. Si el mío tiene un valor añadido y yo voy a tener una serie de cosas, sí, especiales o detalles especiales o alguna gracia que realmente merece, bueno, la pena, porque yo te he dado la pasta. Pero tú imagínate. Bueno, no sé. Tú imagínate la cosa, que llega en octubre, ¿vale? Que nos llega a mediados de octubre. Uh-huh. Y que de pronto veo a principios de octubre que estas tiendas que lo anuncian como posible llegada a finales de septiembre, a primeros de octubre, les llega a ellos. Dar por hecho. Y llega, y entonces resulta, bueno, vamos a hablar menos exactamente. Y como Ludicus lo puede vender en todas las tiendas a las que distribuye, y que esa gente que distribuye en uno o te entrega en uno o dos días, dale, lo está poniendo en casa. Mm. Vamos a ver cómo ha funcionado aquí la logística para que... Claro, ha funcionado de la manera en la que eso ellos han visto el, la opción, sí, de decir, bueno, pues podemos distribuirlo en estos idiomas, en estos países, y el chino que lo fabrica le ha dado el botón de fabricar en masa. Sí, Panda Game, creo. Efectivamente. Sí. Y claro, pues, ¿qué días llegan estos? Bueno, como los mecenas los tenemos organizados por otro lado, porque son gente que ha comprado, se puede decir que ha comprado ya el juego, sí, pues lo hacemos por este carril, y luego los juegos que tú me imprimes en español me los mandas directamente por tierra o por aire, sí, o por sí, como sí, sea. Y los suelto en Valencia o los suelto en Marsella o donde sea. Claro. Ya está, y sucederá. Pero que, hombre, en este caso ha sido unas cosas que han hecho que en el Defender no entre yo, y no sé si en el Galaxy, aunque es de, es un 4X del espacio, uh-huh, y con dado, uh-huh, que en principio sería, oh, me encantaría subirme a eso, pero ya me hace mal pensar de ello. Por otro lado, el ejemplo contrario, el Tuscany. Uh-huh. El Tuscany, de James Steinmaker, creo recordar que es Steinmaker el apellido. ¿Sabe de qué hablo? El del cofrecito. El del cofre de los contadores. Vale, ese hablaba el otro día, y de hecho en este episodio va a salir con la gente de The Old Father, y ellos le dan las gracias porque es un tío encantador. Es una maravilla de persona, de la información que da, cómo comparte, sí, cómo... Es brutal. Y es todo lo contrario, es realmente decir, oigan, señores, que yo he vendido 3.600 copias, o he creado 3.600 copias, pero estoy imprimiendo 4.000, porque algunas van a tener fallos, pues para que esto esté cubierto. Y miren, que antes íbamos a poner los tableros de 2 centímetros o 2 milímetros, perdón, de grosor. Pues mirad, perdonad, tengo que bajarlo de nuevo 1,5, porque es que, y te pone la foto, no me caben las cosas en la caja. Todo, te lo cuenta todo. Y entonces sí sientes decir, vale, sí, hay me una está, transparencia, hay una claro, confianza mutua. Es una lógica aplastante. El Tiny Epic Defender, una carta cada $25,000, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale un Black Lotus? 500 o 600 euros. ¿Ves? Pues es peor que el demonio. 500 o 600 euros, no, no sé por dónde, pero yo creo que estamos hablando del doble, ¿eh? Sí. Un Black Lotus puede ir perfectamente ya por está. 2.000 euros. ¿Y si entonces un juego vale tanto una carta, qué puedes esperar? No, pero esta gente se ha ido, se le ha ido. Vamos. ¿De las manos? Que sí, que. ¿A los del Magic no se le ha ido de las manos? Claro. No, están allí contando su dinero. ¿Sí? Que hay que ver eso, los crowdfunding al final se han convertido en eso, en una manera, no es una alternativa, bueno, sí, es una alternativa sí, sana al tema del diseño de juego, porque también estás viendo, hay crowdfunding que son súper interesantes porque ves sí, el proceso de creación del juego. Por ejemplo, esto que hablaba de The Old Father, bueno, pues a mí me convenció ya, o sea, me gustaba, lo vi la primera vez que lo sacaron la campaña, ellos lo retiraron. La vuelta a sacar ahora, ya estoy uniéndome. Y ves, por ejemplo, que te proponen, venga, vamos a hacer una pequeña encuesta, a ver cuál es el nuevo personaje que queréis que liberemos. ¿Cuál es el no sé qué? Oye, mira, que vamos a distribuirlo así, oye, todas esas cosas. Eso es lo que tú quieres ver. Quieres saber que realmente esa gente está trabajando en un sueño que realmente es su criatura. Es algo en lo que creen ellos. Su criatura. No su producto, es su criatura. También estamos esperando nosotros el San Petersburgo, que no hay apenas noticias de San Petersburgo. O sea, miramos el correo cada como, dos por tres. Como y... uno que yo me sé, que quiere dar la sorpresa, el chupinazo bueno, de la vida. Ahí va. El 26 aniversario. El 27 aniversario. ¿Qué llegará primero? ¿La expansión del Shadow of Bristo o el Hero Quest? No, yo desde aquí apuesto firmemente por mi amigo Dionisio. Dionisio, tu amigo, fuera de la casa. In Dionysio We Trust. In Dionysio We Trust. Lo del juego de la media no ha afectado, en serio. Vosotros vuestra Coca-Cola, yo no sé lo que trae. Yo digo que va a seguir siendo 25 aniversario, imagino, que no será 26. 75. No, hombre, han enseñado ya que tienen controlado cosas de escenografía, historias de esas. Hay unas movidas que de pronto corrió el otro día el bulo que habían cerrado el Pledge Manager, ahora es que no, es que sí, es que... ¿Y si Falomir ha resucitado? ¿Por qué no puede resucitar? Otro buenas mitos de los 80. En fin, para nosotros va a ser un otoño de crowdfunding, de ir recibiendo, sí, sí, de ir recibiendo los crowdfunding. Venga, ya no vaya a resistir a hacer pedidos mientras no llegan los crowdfunding. Sí, sí, alguno va a caer. Yo le tengo, echado dos compas. Ay, no, de cosas. Y el barco va por aquí, no sé qué, bueno, pero es que si se lo pido a fulanito me llega que siente. No, lo que yo ya tengo en crowdfunding lo tengo en crowdfunding, yo no le voy a pedir otra cosa. Pero otro juego, sí. Lo que a mí me cuesta ahora es retenerme para subirme a otros crowdfunding también. Porque es que claro, cuando ya valora la pasta que hay ahí metida... Pero dice, yo hay algunos crowdfunding que no me he subido. Por ejemplo, el Clock Wars. Sí. Porque eran 40 euros de gasto de envío a Europa. Sí, sí. Y eso pronto, lo tienen que cambiar si quieren que... Pero no era EU-friendly. Sí, porque no tenía aduanas, pero claro, era 40 euros de gasto de Europa. Por visto, como yo no sé si es porque entra en Rotterdam o porque tienen algún acuerdo de fabricación ahí en el norte de Europa, pero en Bélgica, en Holanda y en no sé dónde, no hay gastos de envío. Dices, pero bueno, por favor, que tampoco estamos a... Que era una burrada. Y además, sí se lo dije, la gente del foro de Darkstone mueve muchos pedidos masivos y crea campañas de crowdfunding. Es que si no lo hace así, es una ruina. Pero es que aún así salía a una pasta. Y sí. Ellos estaban haciendo el esfuerzo para rebajarlo. Y yo les decía, vamos, que el problema no es vuestro por el precio de que dais. El problema es que como esto parte de un precio base que es obsceno, para lo que trae, es obsceno, es un juego que yo pagaría 45 euros, pero no 85, pues ya hemos acabado. El Clockwork. Pensaba que estaba hablando del Defender of the Ring. No, bueno, el Defender of the Ring fue un apaño que intentaron, porque es que había un modo, creo que en el Clockwork, creo que era, que te podías subir por $250 y podías coger el Clockwork y tres juegos. Uno era el Francis Drake, creo que te los mandé. Sí, y una sí, de las opciones era el Defender of the Ring. Entonces yo hablé con la gente de Darkstone, que muchísimas gracias de verdad por todas las gestiones que hacen, porque yo les dije, mira, si hacéis el pedido masivo y alguien pide add-ons, oye, yo me subiría, pero yo solo quiero el Defender of the Ring, dependiendo del precio, pero ya lo hablamos. Y claro, ellos cogían y me decían, mira, si es que te estamos haciendo ya un descuento del 15% sobre el precio de venta al público que nos dicen que tenemos que venderlo. Estamos prácticamente, te lo estamos dando casi sin venta. Pero es que seguían siendo 75 pavos. Y dices, vamos a ver, si es que ¿en qué está pensando la gente que os está proponiendo estos precios, que no es culpa de ellos, es que de verdad, es que da cosilla porque se... En tienda online está más barato. En tienda online en España está más barato, dices, pero bueno, el... Otro, esos que también, que son accionistas también de Game Watch, o sea... No, de verdad, que a veces que son juegos, recordémoslo, no dejan de ser juegos. Es verdad, yo creo ocio. Que hay, y además que se ve claramente... ¡Es cultura! Hay muchos juegos que tú ves el coste en materia prima. Claro. Que sí, que obviamente es detrás bueno, un montón y diseñador de, y todas esas cosas, no lo olvidamos. De pero, trabajo. Pero es que los ilustradores. Pero en este juego. Y con su brochilla. Y pero su en este Wacom. Caso. Yo quiero una Wacom. Ya. Pero si luego la vemos y no la quieres. Ya, es que me gusta la cara. La cara, esa fue la que vi. Ya. Una Wacom de exposición de 21 pulgadas. Vale, una web con una tableta digitalizadora para diseñar, para dibujar es eso. Es como dibujar en papel. Qué barbaridad. Pero en una pantalla. En una tablet. Vale. Pues eso. Y es carete. Hay que... Bueno. En fin, nos centramos. No, pero bueno, a ver, yo la cosa es que tampoco puedo yo hablar con conocimiento de causa, porque yo, de los Kickstarters que he apoyado, todavía no he recibido ninguno. No, sí, no hemos recibido ninguno. Pero bueno, no sé, ya llevamos tiempo entrando, viendo reflexiones de gente en las distintas campañas, ya no sé, ahí vamos viendo algo y... Sí, algo de feedback, pero bueno, yo creo que también es cierto que hay que esperar un poco a... Hay que ser paciente, no, en calidad. Claro. Sí, yo sé que voy a abrir el Tiny Epic Kingdom, además, yo veía y me hacía la idea y he visto algunas cosas y me va a encantar. El Tuscany, la edición coleccionista que hemos pillado con el Viticulture en la caja que imita una caja de vino, va a ser la leche. Trae cientos de meeples. Se avecina un viaje. Cientos. ¡Qué bueno! Cientos. El San Petersburgo también nos va a encantar. Clásico. Cuando lo tengamos. Sí, va a ser genial. El Hero Quest, Pues también nos va a gustar cuando lo probemos y nos lo enseñe Mario. Uy, uy, uy, uy, uy. Algo lleva a la bebida, porque esto no es normal. No, a ver, yo no voy a decir... Pero no todos los juegos que salen en Kickstarter o en Super Crowdfunding llevan a las tiendas. No. No todos. No, no todos. Porque yo me estoy acordando de que vi el Pathfinder de dado. Cierto. No lo he visto. Yo creo que el objetivo del crowdfunding es poner los juegos en la tienda. Pues hay algunos que sacan... De hecho, hay algunos que, no, si, que al final... Si alguien sabe dónde hay un Pathfinder de dados, que me lo diga. Pero bueno, sí, hay muchos, que sí, que luego van a tiendas. O tiendas que ya se están especializando incluso en hacer esos pedidos masivos y ser ellos los que vendan a la gente luego. Claro, sí, sí. Es que es una manera también buena de conseguir material. Pero bueno, que nos va a gustar y nos va a satisfacer, pero que creo que se ha perdido ya el romanticismo. La esencia, esencia del vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con cariño y vamos a hacerlo como quiere la gente a la que le gusta esto. Correctísimo. Jugones más allá del tablero de juego. El mineralismo va a llegar. Bueno, y ahora, después de todo este ratazo, a ver si hablamos un poquitillo del último tema que había pensado para esta noche. Tiene que ver con Córdoba, pero no es Córdoba. Coincide que el juego del año se entrega allí en la feria y todo eso, pero no tiene que ver con la organización de la feria. Eso siempre hay que decirlo y, sí. Y bueno, hay otro... ¿Pero el jurado esta vez abierto? ¿Sí sabe que es más sabe? Abierto. Mira, podéis aprovechar el episodio 53 de Días de Juego, que Burney ha entrevistado a uno de los miembros del jurado y habla sobre ello. Felicidades desde aquí a Burney porque, aunque es coleguilla de él, pero cosas que él no veía, pues le decía, pero hombre, tío, ya, pero esto, pero en fin. Entonces, pues, oye, muy bien, guay. Tampoco es que haya, que no es de huello, sino simplemente estamos tú y yo, estamos hablando, y si algo no lo entiendo, pues te incido en el tema. Así que, pues, podéis ver más sobre eso. Yo necesito que me pongan al día, porque vale. No tengo ni idea de los nominados. Nominados. Augustus. Ni idea. Empezamos bien. El Camel Up, sí. Vale. El Rescate. Flashpoint, de toda la vida, pero por Dios. Porque ahora se ha editado en español como Rescate. Vale. Antes estaba soltando la puya yo de los hobbies y sería un buen juego introductorio, porque, bueno, vamos a seguir con esto. Me centro. Que nos vamos. Marrakech. Muy buen juego. Pero es que nosotros hacemos Dos años que tenemos en Marrakech. O tres. Además, Marrakech está en versión Zuleika. Zuleika, esa es. O sea, bueno, en fin. Y la edición de Gigi. Zuleika es el Almohamed, que va por el mercado, ¿no? No, es que tuvo otra edición, un par de ediciones del juego, y en otro idioma o lo que sea se llamaba Zuleika. Sí. Vale. Sigo. El Haipur. Vale. Y el sexto, si no me equivoco, es el Concept. Correcto, el Concept. ¿Concept? El Concept, el de los iconitos y tienes que pasar ideas. Vale. Entonces, la cosa es que la gente del juego del año ha puesto sus bases. Y claro, cosas como que hablan de las bases y además cada año van a ir cambiando las bases, pues hablan que son pues juegos para adecuación al público al que van dirigidos, originales, de temática y mecánica, la jugabilidad, la variación de la experiencia lúdica, la calidad de los componentes, claridad y corrección en relación del reglamento y fomentar los juegos de mesa y su reconocimiento social. Parece algo así como la impresión que me da a mí. Para todos los gustos. Juegos introductorios en plan concepto del juego del año alemán, últimamente. Básicamente sí. Que alguien que no tenga ni idea llegue a la juguetería, vea un sello que ponga juego del año y se lleve el juego simplemente solo porque por el sello. Tiene, sí. Algo así. Entonces, realmente eso vende, ¿eh? Claro, pero claro, la gente empieza un poco... Por eso estoy con la coña de los hobbies. Porque a lo mejor de los hobbies es un juego que tú sí puedes a la gente un poco introducir en juego en estas cosas. A mí me gusta de la taberna de Musashi. La versión de Star Wars. Sí. Nada, hacemos un print and play de esto de reedición esto de Star Wars. Yo quiero uno. Vale, venga, hecho. Cuenta con él. Así que alegremente lo he dicho, ¿eh? Bueno, entonces, claro, había gente, por ejemplo, que comentaba y decía, bueno, y no son juegos molones ninguno de los que ha sacado Edge este año. O... Es que es verdad, es que es delicado. ¿El Star Wars ha salido en español este año o lleva más de un año? El X-Wing, perdona. El El X-Wing lleva más de un año. ¿Lleva más de un año? Sí, sí, sí. Vale, yo es creo que sí. Es, ¿no?, que estaba pensando yo, bueno, si ha salido en menos. Sí, sí, sí, no, no, no. Vale, a ver, es nada. Que esto, yo creo que además el X-Wing. Ah, pero es que es de miniatura. Eso es lo que parece que las miniaturas tampoco tienen cabida en tienen este. Tienen el veto, ¿no? Y los que son cartas coleccionables y toda esa serie de cosas. Vale. Pero o sea, claro, un juego contable. Viendo yo, pero es que clásico, yo. Prácticamente, bueno, de cartas sencillo. Pero yo viendo esos seis, yo pienso, bueno, pues, el Haipur, sácalo. El Haipur es de dos. Un poco va a poder introducir a la gente y, aunque es un juego muy guay, muy genial, a mí me encanta, pero no un juego sencillo, no un juego introductorio, pues nos echaremos una y verás que, de mi punto de vista, no es un juego introductorio. Por ejemplo, el Marrakech, que lo jugamos con sus padres y que él... Y también la jugaba, bueno, sí, pero que hay mucha gente que eso sí lo considera un juego introductorio, pero claro... Pero es que nosotros el Marrakech lo tenemos en una edición de Dinamit. Que está en español. Que la regla está en castellano, pero no está editado, está distribuido. Sí. Es un juego multidioma que está distribuido, pero no editado por una editorial española. Claro. Ah, vale. Ahora que lo ha cogido David. O ha cogido David, sí, no, David. O Morapiaz. No, es David. No lo sé quién lo ha editado. Creo que es David. Lo miro en un momentillo. Creo que es David, sí. Sí, es vamos. Que tiene pero que estar, el juego tiene que estar editado. Morapiaz. Tiene que estar editado en España. Claro. ¿Por una editorial? Bueno, ¿Morapiaz es española o es portuguesa o...? Morapiaz, la estaba confundiendo con Mercurio. Pero es que entonces creo que estamos es en las mismas. Vamos a ver. Morapiaz España. Sí, bueno, que sea una subsede o una sede de la... Está lo mismo que DeVir, que es DeVir Ibérica, que depende de DeVir, que creo que era de Brasil realmente originalmente, DeVir. Ni idea. Sí, pues sí. Ya te lo digo yo. Entonces, viendo esos seis, pues digo, pues vete al concept. Que el concept es lo más parecido a un... Party. Pero al final... Bueno, pues... ¿qué estamos? ¿Haciendo el equivalente al juego alemán en España? ¿Le estamos dando el mismo espíritu? Porque, por ejemplo, los portugueses... Una cosa que me encanta a mí del juego de año portugués es que los portugueses son jugones... culo duro, pero duro. O sea... Monapiés portuguesa. Monapiés portuguesa. Sí, bueno, pues tendrá... Es que a colación de los portugueses. Bueno. Pues es que, claro, los portugueses a lo mejor, pues el vino te lo ponen como juego del año, que eso es un juego de quemar cerebro ahí y guay. Claro, pero como no hemos ido a la jornada de juegos de mesa de Yo crearía dos categorías. No me complicaría. Juego de mesa para todos los públicos, introductorio, asequible, fácil de asimilar, rápido, en fin. Mm. Bien equilibrado, sin reglas espesas, tal... Y luego hace otra categoría de juego tocho, el bueno. A mí me gusta una definición que he visto de los chicos de jugando en pareja. Cuéntame. Que era el juego del año es aquel juego que pueda regalarle a un no jugón el día de su cumpleaños. Correcto. Bien. Pues entonces, viendo esos seis, pues supongo que el concept. A ver, yo conozco algo del Camelot. Está nominado a las pies de Jarth. Sí. ¿No? Conozco bastante bien el Flashpoint. Bueno, de hecho, creo que el Concept también está nominado a Partir del Jazz. Puede ser, sí. El Rescate, que, en fin, que es un juego que está bien. Además, el propio juego viene con dos niveles. Tiene el nivel familiar, vamos a decirlo, que es mucho más sencillito, más rápido. Y luego ya tiene el nivel avanzado de reglas, con un montón de cositas que se pueden meter en el juego para hacerlo más complejo, para hacerlo un poquito más interesante también. Pues si yo que tuviera que elegir alguno sin conocer la mitad de los que me habéis dicho, yo creo que me quedaría con el Marrakech, que es el que entra dentro de ese concepto del premio. Que a lo mejor a mí el Flashpoint me gusta, el Rescate me gusta más, sí, personalmente, pero creo que como categoría o como juego más completo encaja más quizás. El Camelot es el que ha ganado el Spiel des Jahres y el Concept está nominado. Pero el Spiel des Jahres ya le han puesto categoría superior. Sí, bueno, pero este es el normal. Este es el normal, familiar. El del sello rojo y luego está el del sello marrón, me parece yo que. Yo creo que el Marrakech no se lo va a llevar. Que se lo lleva el Estambul. El que en el Spiel des Jahres, que es el duro, entre comillas, se lo llevó el Estambul. El Estambul, sí. Sí. El Marrakech, a mí me encanta, es súper bonito, sobre todo el que tenga las alfombras. Es muy original. Es pero a lo mejor hay gente que le va a parecer que de niño chico cuando lo ve. No, pero tiene chicha. Ese juego, cuando lo juegas una vez, ves que tiene su chicha, su. Pero no su tiene. Táctica. Pero no está sonando pena. Bueno, no sé, quizás porque la temática del juego. O porque lleva años realmente. y que ahora se ha traído. Entonces, ¿qué estamos? Había chistes de, en el Twitter de en el año 2050 el Kailun Magnakata será el primer juego del año en España. Es lo que vamos. Pues yo, señores editores, si van a ponerse a editar juegos, que editen el Tales of Arabia Nights. En castellano, por favor. Sí, es un tocho de Zeta. Ya que ahora que van bueno, a pasar el rol, van a... Pero es que Zetaman, eso es otra historia. Zetaman es un usurero que te pone unos precios que no... Es que son tan bonitos. Ya está, que lo bueno, que esta gente está escuchando las críticas año a año, ellos van evolucionando, van sí, adaptándose. ¿Cuánto tiempo se llevan dando los juegos? 10 años. Estamos en pañales todavía. Claro. Hay que cambiar muchas cosas. 20 años más para equipararnos, para llegar al nivel de los alemanes. Bueno, ojalá que en 20 años estemos como los alemanes ahora mismo. Si no revienta la burbuja del mercado juvenil. No, vale, no hay burbuja, no hay tal burbuja. No, no creas, Los juegos nunca perderán valor, siempre va. Ya te digo. Bueno, Mesero era un juego, solo, hombre. Solo hay que irse a Essen para ver cómo pierden precio muchos juegos de un año a otro. Y se conviertan en el zombie 1, zombie 2, zombie 3, zombie 4 y así tengan línea para todo el invierno. No, por ejemplo, otra cosa que he leído también. Ha habido gente que ha echado menos o ha criticado que este año está habiendo cierto despegue de autores españoles. Y no hay nada. Y por lo menos un nominado, en plan de vamos reconociendo la labor de. No sé. Vamos a hacer una categoría de juego español. En esa definición, por ejemplo, de eso, de un juego que le compraría a alguien por su cumpleaños, se podría meter algún juego de alguno de los diseñadores españoles que han aparecido, o sea, que han sacado algo este año. Y aunque fueran nominados. Los franceses son muy. Bueno, los franceses siempre son ellos muy de lo suyo. Pero para los juegos también lo hacen. Claro. Bueno, ya está. Esto seguirá creciendo, seguirá habiendo historia. Yo creo que le llamamos chauvinismo porque nos da envidia de que no somos capaces de hacerlo. Orgullo, es autoorgullo. Sí. Sí, pero si es que aquí solo puedes tener orgullo desde televisión mala de los cuatro catetos del pueblo ahí. ¡Viva España! ¡No soy español! Pues bueno, venga ya, tío. Eso no es orgullo. Y después va contra Francia, que le pega en Granada por 20 puntos y después pasa. ¿Para qué os vais de Granada? Porque se de Granada. En Granada ganaban. A los madriles. Que están allí. Un saludo a todos los oyentes madrileños. Los queremos mucho. Pero es que aquí las tapas son más grandes. Claro, pero la afición allí va a ver los partidos con el monóculo y el puro. Exacto, como señores que son. Efectivamente. Dios, qué mal, qué mal, qué mal. Otro comentario que me ha hecho mucha gracia, una foto muy buena, que pone: si la guía Michelin fuera como el juego del año, el Big Mac tendría 5 estrellas, pero el Happy Meal no podría entrar porque tiene miniaturas. Me ha parecido finísimo. Digo, madre mía, qué elegancia. Muy bueno. Fin, ¿quién ganó el año pasado? La leyenda de Andor. Pues he leído hace poco sobre ese juego en una Speedbox y me ha llamado la atención. Sí, es genial. Sí, está muy, muy bien porque... ayuda a introducir en es de aventura, es de colaboración, es contrarreloj un poco. La fase es de estos que la primera fase es más sencillote. La leyenda de Andor lo vimos hace dos Córdobas cuando fuimos contigo. Efectivamente. Y se pegaba la gente en torta por. Y luego, ¿cuántos vimos en? Y no estaba nominado ese año. ¿Por qué al año siguiente sí? Porque la nominación va desde el verano. De un año hasta el verano del siguiente año. Ya no hay años naturales. A ver, yo eso no lo veo mal. Si el juego ha tenido ya un recorrido, se ha masticado, se ha probado y ha tenido un éxito, pues mira, pues no es el momento de reconocerlo. Claro. No, eso es de, digamos, de verano a verano. Ese es el ciclo. Entonces, tienes que cubrir esa etapa de... Que si tú publicas... Tienes que resistir un año la estantería. No, pasa. No, tampoco eso. Es que si tú coges y publicas en noviembre... pues vas a participar en el juego del año, en los posibles candidatos, que va a salir en octubre del año siguiente. Entonces, tú puedes ver que sale como novedad las leyendas de Andor. Sale en octubre como novedad. Vale, pero ahí ya no entra en el juego del año de ese año. Entra en el juego del año del año siguiente, que es en el que ganó al fin y al cabo. Mira la serie, el Emmy que se ha llevado este año Breaking Bad. Breaking Bad acabó el año pasado. Sí, es verdad. Hace... Pues la idea era como decía. Vaya, la de los inventos se lo llevaban a ellos. Lo petaron. Lo petaron bien. Pero no era Breaking Bad. Vale. Más cosillas después de esta sección de, venga, corte y confección de los juegos del año en España. No, volviendo a Córdoba. Dime. Suelen currarse cosillas temáticas cada una de las ediciones. Sí. Yo recuerdo hace dos años que hubo un... Ah, bueno, sí, claro, un tema. Hubo un momentazo Cefa que trajeron al ilustrador de los juegos de Cefa, que aquello fue buenísimo. Creo que se llamaba Isidre... Bueno, el año pasado estaba Michael Menzel. Ah, y Dios bueno, charla. Bueno, y tienen invitados muy buenos. Hace dos años estuvo Antoine Bauza. Sí, hace dos, hace fue. Tres. Hace tres. Y sí, también ha estado Inca y Marcus Brand. Bueno, pero ellos ya van, al parecer, ellos están encantados. Da igual que hayan sacado juego o no hayan sacado juego. Les nominan. Sí, ellos ya van a Córdoba. Como nos tratan aquí, no nos tratan en ningún lado. Micia estuvo hace cuatro años. El doctor, correcto. Sí. De hecho, hizo un juego muy sencillote, muy, muy inicia, muy matemático. Hmm. Ambientado eso en Monumento Nazarí, Córdoba. Bueno, pues nada, a ver qué traen este año. La verdad es que no he mirado todavía. A ver qué se cuece, porque esta gente se lo curra muy bien, ¿no? Desde Jugamos Todos son muy apañados. Sí. Pues aquí contamos las reflexiones. Sí, quieren jugar también. Vamos a ver si nos echamos, no sé, algo ligerito. Algo caerá. Un Trois, un Burgundin, un Keylus, un... Me está dando sueño. Venga, nos escuchamos. Adiós. Y, bye bye. Bueno, que como siempre, si hemos generado acuerdo o polémica, pues hacérnoslo saber. Que no, que sea muy bueno. Estaremos encantados de polemizar. No, bueno, vale. En caliente. Bueno, tú quédate con las pelis, que es un error, pero. Me da sueño con tanto enano colgando capas. Me quedé ahí, de verdad. ¿Ya está grabando? Desde hace rato. ¡Oh! Vale, pues este es un encaliente de... Relatos de los hobbies. Es la taberna del dragón verde. Es un juego de... Y unos fumadores de hierba de los medianos. Me gusta, anda, también. Es un juego de Devir, o bueno, que publica Devir en España, de Marco Maggi y Francesco Nepitello. Ah, que son los de... La Guerra del Anillo y el Marvel Heroes. ¿Marvel Heroes? ¿Cuál? El de David también. Ah, vale. El de los superhéroes. Vale. Ah, ya se lo dice. Vale. Bueno, pues en este juego lo que hacemos es tomar el papel de Hobbit, que está en eso, en la taberna contando su historia, y con una serie de cartas que cogemos tenemos que componer nuestro relato. Esas cartas tienen una serie de iconos que representan tipos de terreno. Entonces vamos contando nuestra historieta, nuestra novela, y el resto de jugadores tienen que ir interrumpiéndonos cuando pueden jugar cartas de peligro que coinciden con los últimos iconos que hemos jugado para intentar que nuestra historia acabe mal. Tienen que arruinarle la fiesta. Haciendo la puñeta, con cariño. Exacto. Con cartas muy chulas. Carta de peligro que inserta a un rival se lleva un token de aplauso que coge al azar. Al final de tu historia, si la consigues o hasta donde consigas llevas con éxito, pues robas unos cuantos. Esto me recuerda a un penique para tus pensamientos. Es parecido, sí, hay un juego de rol con este rollo. El Érase una vez, es también algo así, ¿no? De construir historias con variables y con pantadillas. Con de cuentos tradicionales, ¿no? Ah, vale. De hecho, hay versiones en la Érase una vez, volumen 1, volumen 2. Sí, cuentos fantásticos o cosas así. Bueno, este juego es de 2 a 5, hemos jugado a 3 y creo que estamos de acuerdo que con 4 y 5 tiene que ser todavía mejor. Cuanto más... Ha estado bien, es divertido, pero eso, que es el típico juego que le ves el lado social, el lado fiesterillo. Además, ya que está en la taberna del dragón verde, pues si hay cervecillas de por medio y hierba de los medianos, pues mejor. Os voy a echar del podcast a los dos. Son los medianos. Malos y sinceros. Que no tienen medida. A lo mejor es un juego con el que puedes introducir algunos tipos de jugadores en los juegos de mesa. Pero no que, sé yo, que permitirme... porque le estaba en plan Tolkien. Bueno, no pero sé. Gente que le guste este rollo o es muy... Ya. No sé, no está estándose de millones Peter Jackson con el hobby. Sí, que más que menos... Que estoy pensando, yo creo que podrían sacar un juego de esto de cualquier tema. Claro. Sí, el tema lo... Bueno, el tema lo... ¡Imagínate la galaxia! También. Otro más. También. No, por sí, favor. Sería, sí, sería sí. Relatos de cazarrecompensa y contrabandista en la taberna de Mos Eisley. Sí, lo compro. Incluye el CD de 10 horas con la música de la cantina. Y un DVD con 2 horas de la escena en la que Han disparó primero. Y la que rodea a Boba Fett y lo pisa. No, a Boba Fett no. A Jabba. A Jabba y lo pisa aún. En la remasterización, correcto. Bueno, pues ya está. Juego sencillito, muy social. Sí, porque solo cada uno cuenta una historia, así que se hace muy... Se podría jugar más rondas, pero es que esto habla de una historia solo cada uno. Supongo también que es para no quemar el mazo y jugar solo con una posición muy pequeña del mazo en cada partida y... Claro, para que haya jugabilidad. Exacto. Marius, ¿cómo te has sentido jugando un juego sin funda? Es un poco raro, sobre todo porque, bueno, tampoco es que esté pidiendo barajar continuamente, así que... Se baraja una vez por partida. El problema es el tamaño, 70 por 120, y no hay funda barata ni medio barata para esto. Te dejas la mitad del precio del juego en la funda, si lo enfundas. No, lo que decía que era que creo que es un juego que le va muy bien a la gente que es capaz de eso, de improvisar, que tiene una imaginación muy viva, o que es capaz de llevar las cosas a lo absurdo, sea la temática que sea. Te puedes reír mucho, tiene mucho potencial, ¿eh? Sí, como llevo un rato grabando, lo mismo aparece alguno de los relatos. Aparece alguno de los cortes y veo que se puede. ¡Qué traidor! Se puede aprovechar. ¿Pensáis que a alguien que le gusta el DC le puede gustar? Sí. Sí. Sí. Y es un partido. Incluso sí. Puede ser. Alguien que nunca haya jugado a juego. O bueno. A lo mejor es más sencillo jugar esto que al DC de primera para alguien que no juegue. Sí, puede ser. Y luego una vez que juega esto, dice, venga, ya ahora juego un DC. Y se puede sentir más cómodo de, vale, pues ya puedo desarrollar la imaginación y toda la historia. En fin, al final la puntuación es muy sencilla. Vas cogiendo como unos tokens de aplauso que vas guardando en secreto encima o debajo de un posavasos que traen unos posavasos muy chulos. Ojo, porque es que invita a poner encima... Sí. La cereza, yo pensaba, joder, qué detallazo, para que ponga aquí la bebida. Claro, para que te sientas como en el dragón verde. Sí, ahí está. Pero no, es para meter los tokens de aplauso y, en fin, el que tenga más puntos por unos criterios que hay, el que gana, sencillo. Y ya está. Pues nada, seguimos con otra sección del programa. Tenemos visita. En el episodio de hoy tenemos el orgullo y el placer de contar con Carlos, uno de los miembros del equipo de Orc Father. Hola, Carlos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Bueno, también escucharéis que hoy, que ahora mismo un Gwen no está, pero bueno, lo que tiene estar acabando un doctorado, que el tiempo a veces no acompaña, pero bueno. Queremos hablar con la gente de All Father porque, bueno, es el, sin lugar a dudas, es el mejor juego que existe de seres fantásticos mafiosos. Muchas gracias. Y nada, es un proyecto que conocí gracias a un amigo que ya me habló de vosotros cuando habíais acabado de sacar Castle Rising, acabó vuestra campaña. Y vamos, ya estuve viendo cómo habéis ido avanzando con él. Y nada, pues me gustaría que le contaras a la gente qué es realmente Orc Father. Orc Father es un juego de cartas pensado para grupos grandes de jugadores, en el que la idea principal del juego es que los jugadores tengan que utilizar una mezcla de engaño y de intuición para descubrir quién es el jefe, el líder del equipo contrario y matarlo. Esa es un poco la temática básica de nuestro juego. Sí, lo hemos estado viendo, es un juego colaborativo, pero por equipos, al fin y al cabo. Son dos equipos enfrentados y, como tú dices, tiene una mecánica que me ha hecho mucha gracia, que es que una vez que al principio de la partida se escoge quién es el don, quién es el capo, vamos, el padrino, el orc father, vamos, ya no se puede hablar entre la gente del equipo, entre ellos. No se puede hablar para hacer ningún tipo de planificación, digamos. Eso. Durante los actos, porque normalmente los juegos pues dices, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En este juego no, en este juego tiene que ser todo intuitivo, entonces es donde vienen las partes más cómicas y más divertidas del juego, porque se pueden dar turnos que todo el mundo hace la misma acción, que nadie hace lo evidente, y se crean unas disputas graciosas entre el equipo, como diciendo, pero ¿cómo no puedes hacer esto? ¿Cómo? Y la verdad es que hemos echado grandes ratos con el juego. Yo te voy a reconocer que a mí me llama mucho. De hecho, ahora mismo mi duda es si coger el juego o si también coger el Castle Racing, que también he visto que lo ofrecéis como una opción. Tenemos ahí las pocas copias que nos quedaron de la primera edición que hicimos, porque como todavía estamos empezando, ¿no? En todo esto solo llevamos un año con la empresa, pues empezamos un poquito de manera modesta, ¿no? Ahora queremos intentar ir poquito a poco mejorando. Bueno, sois un grupo, creo recordar que erais cinco principalmente, ¿no? La gente que montasteis Lost Game, o erais cuatro y luego habéis crecido. Éramos cuatro personas inicialmente y hemos crecido. Ahora tenemos un quinto amigo que está con nosotros también colaborando, ayudándonos con el tema del arte y poquito a poco. Bueno, el arte realmente, desde el principio en el juego ha sido, vamos, no es que presentarais prototipos en cuanto a las ilustraciones. Las ilustraciones desde el principio han sido, vamos, tienen una calidad muy buena. Sí, vamos, queremos, siempre nos ha gustado, tengo la suerte de que en el equipo tenemos a Fran y a Dani, que son dos artistas maravillosos, y es una cosa que vamos, a ellos les gustaba mucho el ir enseñando las cosas tal y como lo iban haciendo, porque la verdad son maravillosos, vamos. No, la verdad es que las ilustraciones, cada una de las razas o los personajes tienen mucho carisma, incluso algunos son bastante cómicos, tienen su puntito cómico. Perdona, dime. Que ayuda mucho, vamos, a darles a meterte, digamos, en el mundo, ¿no? El lo bien que ellos han sabido caracterizar a los personajes, y vamos, es como si vieran la idea que yo quería de los personajes, se lo imaginaban ellos. ¿Cómo mezcla un sistema de mafias con un mundo de fantasía? ¿De dónde, o sea, en qué momento te surge esa idea? Porque, hombre, yo leo Orcfather y veo el juego de palabras, vale, enseguida, pero el proceso al revés no es tan sencillo. La verdad es que fue curioso, porque antes de, digamos, que empezar con la mecánica, o sea, con la temática del juego, teníamos la mecánica básica del juego ya preparada y pues estábamos buscando un poco la temática, ¿no? Y un día que estaban los dos artistas, ¿no? Fran y Dani en el coche iban andando, pues se le ocurrió a Fran la idea. Le dijo, oye, mira, ¿y si mezclamos? Siempre no nos ha gustado mucho las cosas del mundo fantástico y se le ocurrió la idea. Y la verdad es que nos encantó a todos. Es una idea, vamos, a mí me gustó en cuanto... La idea me gustó, vamos. Bueno, la primera vez que sacasteis el juego, la primera vez que lanzasteis la campaña de Oldfather, visteis que había algunas cosillas que podíais mejorar y digamos que parasteis para volver a coger carrera. Habéis vuelto esta vez en colaboración e incluso me parece quedando como un pack más, por decirlo de algún modo, un pack como más avanzado de componentes desde el principio, como, no sé, le habéis dado una vuelta, ¿no?, al juego. Sí, hombre, hemos querido, con gracias a Mae Company, pues la verdad es que nos ha ayudado mucho, nos ha facilitado mucho todo, porque ellos tienen mucha experiencia en esto del Kickstarter, y lo que quisimos desde ese momento, ¿no?, que paramos, es implementar todas esas cosas que la gente nos ayudó, ¿no?, al compartir con ellos el print and play. Nos dieron varias ideas que nosotros teníamos, también cosas pensadas, y dijimos, esto lo podemos hacer mejor, y la verdad que esa fue nuestra intención, fue tener lo mejor posible antes de sacarlo, y no sacar el juego así y ir poniendo parches después. No, pero me gustó incluso, o sea, ahora lo estáis volviendo a hacer, pero la primera vez también lo vi que lo hacía ahí, porque hacéis lo que desde mi punto de vista creo que es importante en una campaña de crowdfunding, el preguntarle a la gente para que la gente te ayude a mejorar el producto. O sea, ahora tenéis lo del el personaje que la gente tiene que votar a ver cuál se desbloquea, y bueno, y en la otra campaña me acuerdo que ibais preguntando continuamente a la gente para que aportara aportar ideas. Sí, eso es una cosa que siempre nos ha gustado mucho, porque en cierta manera nosotros estamos muy agradecidos a la gente que está con nosotros y sentimos que ellos son parte del proyecto, porque sin ellos no podríamos haber dado vida a los juegos, ¿no? Y yo creo que es una manera de que cada uno tome esa parte como si fuera el proyecto suyo también, ¿no? Como... Eso es. Sí, sí, porque para comprar un juego me voy a la tienda. Claro, no, vamos, es que eso es lo que a veces me estoy viendo tantas campañas a veces que digo, bueno, en lo que me están vendiendo un juego no me están preguntando ni siquiera qué opino, y me gusta, por ejemplo, eso que hacéis, el vamos a ver, gente, estamos aquí y vamos a hacer de esto algo todavía mejor. ¿La gente de Make Company son asesores o luego también, digamos, ayudan a la edición, o ellos solo están durante la campaña? No, ellos solo nos van, vamos, el acuerdo que hemos hecho es que ellos nos van a ayudar durante la campaña de Kickstarter, y ya después pues corre de nuestra parte editar y distribuir los juegos. Uh-huh. Pero bueno, vosotros ya habéis editado y distribuido, pues, por ejemplo, el Castle Racing. Además, hemos aprendido muchas cosas, todavía nos quedarán otras muchas por aprender, pero la verdad es que vamos, así es como se va mejorando, ¿no? Poco a poco hemos descubierto... mejores sistemas para hacer los envíos, para dar mejores precios en los envíos, que una de las cosas hemos conseguido hacer los envíos gratuitos aquí por ejemplo en España, ¿no? Y, en un puño de países, también he visto en Estados Unidos, Canadá, Italia y ya no sé cuál más he visto por ahí que va incluido. Vamos, los países más importantes, más cercanos, ¿no?, a nosotros de Europa, en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra y aquí en España, y después también pues en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, eso es que vaya, no sé, lo único que se me ocurre, vais a imprimir algunas copias por allí para que estén directamente allí. Vamos a utilizar, la verdad es que he tenido la suerte de hacer amistad con Jamie Stenmayer, no sé si lo conoce. No, he visto que le agradecéis, creo que en las reglas del juego que tenéis colgadas en la Board Game Geek, creo recordar, ahí, sí. O fijo, donde sea, he visto que le dais agradecimiento, sí. Sí, porque él, vamos, es un creador americano que comparte todas las ideas, ¿no? Todas las cosas que a él se le va ocurriendo, y él nos aconsejó utilizar este método, que nosotros lo probamos en la campaña anterior y la verdad es que nos dio muy buen resultado, que es utilizar Amazon Fulfillment para hacer los envíos. Entonces, de esta manera, pues, te ahorras muchísimo dinero y muchísimo tiempo a la hora de hacer los envíos. Me pareció... Vamos... creo recordar que cuando supe de vosotros, estáis cada uno un poco en una parte del mundo. Había uno que estaba en Inglaterra o algo así, o... Sí, vamos, uno de nuestros socios estaba en Inglaterra, ahora está en Estados Unidos. Bien. Pero vamos, todos somos digamos de aquí, de Jerez, de la frontera. Lo que pasa es que claro, pues después las circunstancias no nos llevan a cada uno a... Sí. Sí, sé de lo que habla. Vamos, de hecho, un amigo de Jerez de la Frontera fue el que me habló de vosotros. Lo que pasa que, vamos, no seré tan iluso como para pensar de, mira, lo mismo lo conoces, porque es suficientemente grande Jerez como para... A conocernos a todos. Sí, este hombre que hablaba, Stenmayer, ¿era? James Stenmayer. Jamie Stenmayer. Este hombre es el... Es que estoy ahora de memoria. Este hombre es el que ha sacado también el Tuscany o... Efectivamente. Vale. Es que este hombre también es una gozada la comunicación que hace de sus proyectos a la gente. La verdad es que es genial. El tío además es muy, muy, muy buena persona. Te ayuda sin conocernos, ¿no? Nosotros de nada, que fue por la base de mensajes y... Y vamos, en el juego incluimos una carta en honor de él, que es uno de los edificios del juego, que se llama Jamie's and Alan, que es un restaurante, ¿no?, del juego. Dentro de poco publicaremos la imagen, ya la tenemos preparada, porque la verdad es que le quedó muy bien a Dani la ilustración de la carta. Bueno, vamos, ese tipo de detalles seguro que a este hombre le encantará. Una manera, ¿no?, de agradecer, porque la verdad es que nos ha ayudado muchísimo. ¿Cómo afronta...? Bueno, ya lo hemos medio hablado, pero... Claro, no es vuestra primera campaña, habéis aprendido muchas cosas, pero ¿qué es lo que más os preocupaba cuando empezabais esta campaña? ¿Qué decíais de, vale, cómo vamos a conseguir esto? O no sé. ¿Qué te preocupaba? Sí. No me digas todo. Hombre, en general son muchas cosas, ¿no? Pero más o menos ya lleva las cosas atadas, porque ya tienes las cosas ya habladas con la imprenta, ya has probado todas las cosas de los gastos de envío y a grandes rasgos, digamos, las cosas más importantes del proyecto las tienes cerradas. Uh-huh. Después ya hemos aprendido del primer proyecto que siempre salen cosas y siempre puede haber retraso. Eso es una de las cosas que más me preocupa, porque en el primer proyecto tuvimos retraso, ¿no?, a la hora de entregar los juegos, y es una cosa que nos gustaría corregir, ¿no?, para este segundo juego. Sí, pero vamos, que seguro que esta vez os sale todo 100%, vamos, perfecto. ¿Estáis notando? Es que he visto el vídeo de Undead Viking. Os comentaba en los correos antes de hablar que a Marius, uno de los colaboradores del podcast, este hombre le flipa. Está ahí, sí, es verdad, él siempre me pone de Undead Viking. De hecho, yo no sabía quién era hasta que Mario me empezó a hablar de este hombre. Y estáis notando, digamos, esa influencia de aparecer en, digamos, en youtubers, por llamarlo de algún modo. Hombre, desde luego, yo estoy muy contento. El vídeo tiene ya cerca de 600 visitas y sobre todo me gustó mucho de Lance, que es el que hace el vídeo. La manera que tiene de contar el juego, porque es como si lo estuviera explicando yo en ciertas cosas, no le gustan los mismos detalles, y la verdad es que lo recomiendo mucho el vídeo, aunque digamos que la parte de la jugabilidad es un poco digamos abreviada, ¿no?, y así un poco con prisa, pero evidentemente no va a estar ahí 50 minutos en el vídeo explicando todos los detalles, todas las combinaciones del juego, explica las cosas a grandes rasgos y después da como su pequeña opinión, ¿no?, del juego. También es que, vamos, lo que está viendo este juego, creo que a partir de 6 jugadores tiene que ser cuando luzca y cuando sea una gozada. Efectivamente, vamos, la idea original del juego era para que el juego fuera de 6 a 10 jugadores. Ahí es donde realmente es divertido, porque necesitas que haya varios jugadores para que se den esas situaciones de sorpresa o de incertidumbre, que no se sabe qué realmente lo va a pasar. También digamos adaptamos un poquito las reglas para que se puedan jugar incluso de 2 jugadores, ¿no? Pero la esencia, digamos, y cuando el juego gana realmente es a partir de 6 jugadores. Claro, lo que decíamos al principio, hay 2 equipos enfrentados, cada uno sabe quién es el jefe, el equipo pierde cuando el jefe palma. O bueno, cuando el otro grupo, digamos, consigue una serie de edificios, pero una son más difícil. Es más complicado. Creo que lo habéis puesto un poco para evitar también que las partidas a lo mejor se extiendan, dar otra, sí, digamos, otra dimensión más. Es decir, claro, me parece que si haces ataque y defensa como opciones, pues bueno, pues dice, venga, pues hago una cosa que no sea tan favorable, que es la acción de comprar edificios o de hacer business. Porque al fin y al cabo la familia necesita hacer su business. Vamos, realmente inicialmente el juego tenía estos business, pero son en la mayoría ese mazo de business son cartas que hacen efectos para cambiar el devenir del turno, ¿no? O para salvarte de situación un poco complicada. Y dentro de ese mazo, pues si tienes suerte, te puede salir uno de estos edificios. Entonces es realmente complicado ganar de esta manera, pero siempre para que hubiera una opción, ¿no?, al equipo que está así un poco contra las cuerdas, de decir, bueno, vamos a robar todos business a ver si nos sale, ¿no? A ver si estamos hechos polvo, pero bueno, pero no hemos extendido tanto que ya dominamos el juego. Efectivamente. Sí. Pero la verdad es que me atrae mucho ver que la duración del juego es un juego, son 20 minutos, 30 minutos, que no sé, yo, la gente con la que juego que no es muy jugona, veo que ponerle este juego puede ser una risa, pero mucha risa. El oye, pero ¿por qué te has dedicado a atacar a la gente en vez de defender al Don? O el que a lo mejor desde el primer turno se ponga a defender como loco al Don, diga, pero vamos, ¿por qué lo señalas? Efectivamente, pero crea muchas situaciones así graciosas, porque uno nunca sabe si te está queriendo engañar o es que el otro está haciendo un error. Entonces es muy curioso, sobre todo cuando juegas con gente que conoces y te logran engañar y dices, mira este que... Sí, no, la verdad es que, vamos, yo... A mí me tenéis convencido, qué leche. Una cosa que me gusta que estáis haciendo, y sobre todo siendo gente que que es independiente, que pues que está moviendo su juego porque es su criaturica, es que os estáis moviendo mucho también por los foros, por, en fin, por las redes, y eso supongo que estaréis notando el interés de la gente. La verdad es una de las mejores cosas que tiene hacer un proyecto de este tipo, es que tú te llevas muchísimos meses trabajando y después cuando te metes en los foros, empiezas a compartir el proyecto con la gente, cuando te dan ánimo, te dicen me gusta mucho el juego, o te dan sus opiniones, dices, oh, mira, me gustaría esto que lo hiciera de esta manera. La verdad es que a mí como creador me encanta esa parte. Y es una cosa básica, ¿no? Pues llegar a la gente, enseñar tu juego y pedir opiniones, ¿no? Que yo creo que una de las cosas más importantes puede tener un creador, un desarrollador sobre su juego. Sí. Bueno, todavía no hemos dicho todo esto, que la plataforma en la que lo habéis lanzado es en Kickstarter, que la gente puede dirigirse allí, buscar Orc Father, o sea, Papá Orco, por decirlo de un modo, sería algo así como... Uf, es que no sé, ¿cómo traducimos eso al castellano? La gracia es compararlo con Godfather, con El Padrino, pero... Hombre, literalmente sería El Orcodrino, ¿no? Pero suena muy feo. Sí, suena muy, muy raro. El Padrino Orco, El Padrino Orco. Vale, Padrino Orco, bien. Bueno, pues eso, en Kickstarter pueden seguiros, pueden apuntarse a la campaña y quedan todavía 20 días. Habéis superado, y vaya muy buen ritmo, habéis superado la mitad de la financiación que necesitáis. La cosa pinta francamente bien. La verdad es que sí, vamos, estamos muy contentos y muy agradecidos, sobre todo de la gente que ya nos sigue, ¿no? Desde proyectos anteriores, que ya establece una amistad con ellos, ¿no? Y es una experiencia muy, muy buena, muy bonita. ¿Estáis forjando ya más ideas para cosas que puedan venir después? Tenemos más ideas que tiempo para concretarlo. Bueno, pero eso creo que todos tenemos la mente siempre. Salen más ideas que proyectos puedes hacer, ¿no? Pero vamos, si tenemos el tercer proyecto, lo tenemos ya bastante, bastante enfocado. La idea es que sea un juego sobre la gestión de un hospital, y la verdad es que el juego está gustando muchísimo. Yo la verdad me sorprendió cuando empecé a probar los primeros prototipos con mi grupo, ¿no? de amigos y de jugadores que me ayudan, pues está teniendo un buen recibimiento. Vamos, y que no os ligáis a un tema o a una ambientación. Estoy viendo el primero. Era un euro de construcción de castillos, digamos. Esto es... vamos a llamarlo party, pero es que la gente cuando escucha party le pone un poco de negativo a esa palabra. Pero bueno, es un juego para un grupo grande y para jugar rápido. Y hasta hablando de un juego de gestión de hospitales que vamos, que te olvidas del tema de fantasía, bueno, a priori, hasta que le metáis... Hombre, yo, mis amigos querían hacer otra vez la gracia, ¿no? Y fue una idea que surgió, pero vamos, queríamos cambiar un poquito el tema, querían hacer el Orc Hospital, pero ya era, yo creo que era un poco abusar, ¿no? Ya de lo mismo, ¿no? Así que vamos a cambiar un poquito tanto lo que es el arte, ¿no? La línea del arte básica y como la idea para este juego. Hombre, si logras hacer un orco combate de doctor... Pero lo podemos hacer como edición especial, ¿no? Como no sé si el médico residente extranjero o algo así. Eso es, sí, como un guiño, ¿no? Al otro juego. Pero vamos, que ya veo que cuando tenéis una idea, da igual temática o ambientación, muy bien, muy bien. Hola. ¿Habéis contactado o han buscado editoriales por ahora, o estáis más allá de la gente de Mage Company, estáis vosotros a vuestro aire? Pues de momento estoy empezando a tener contactos con alguna empresa de aquí de España que lleva jugueterías y demás, pero ahora me quiero empezar a mover, ¿no? Porque primero quería tener las cosas un poquito preparadas antes de empezar. Claro. A mover, ¿no? El juego y demás. Y ahora quiero ir a las jornadas de Córdoba, voy a estar en Alicante, aquí en Cádiz también, y yo creo que ahí pues empezaremos un poco, ¿no? Para aprovechar y darnos a conocer en esa fecha. Si vais a Córdoba, allí nos veremos. Vamos, nosotros estamos en Granada, Pues 2 horitas. Estamos al lado. Allí estaremos. Pues será la primera vez. La verdad es que el año pasado quisimos ir, pero nos cogió ya la fecha, porque cuando nos enteramos era ya la semana siguiente y la verdad es que no pudimos planificarlo, pero para este año sí que queremos ir y tenemos muchas ganas de ver qué tal el evento. Pues vamos, Córdoba es una gozada, es un disfrute que de estas cosas que dice hay que volver. Siempre que se pueda, todos los años que las circunstancias lo permitan, dejarse caer por allí, debería ser obligatorio. Pues este año llevaremos, estoy intentando, trabajando ahí a contrarreloj, porque quiero llevar también un prototipo ya no solo de los FADES, sino del juego este que te he comentado del hospital, sí, para que sí. La gente le vaya echando un vistazo, ¿no? Y empezar a pedir opiniones y qué le parece a la gente. Creo que ahora es cuando te voy a dar esos minutos en los que le digo a todo el mundo que abra bien la oreja y se deje convencer, como estoy yo convencido, de unirse aquí a los Father y luchar con la familia contra la familia rival. Hombre, yo lo que os puedo decir de nuestro juego, lo que buscamos es un juego divertido para esas tardes, ¿no? Que estáis con vuestros amigos, que a lo mejor quedáis en casa después de hacer una cena o una merienda y si os gusta el típico echar una partida al Ban, echar una partida a los lobos, pues este juego os va a gustar también. Porque va, digamos, un poco en esa idea, ¿no? Un juego para reírte con tus amigos, para ponerte a prueba, pues, tu capacidad de engañar a tus amigos, de poder leer sus acciones, de formar un buen equipo con ellos. Y vamos, si os gusta ese tipo de juego, yo os lo recomiendo. Realmente lo recomiendo porque vais a divertiros mucho con este juego. Estaba pensando, no sé si has jugado el Galáctica alguna vez. La verdad es que no lo he probado. Bueno, es que es juego de uno de esos juegos de ocultar, digamos, si eres bueno o malo a los demás. Uh-huh. Y estaba pensando que echarte un par de partidillas rápidas a este, antes de echarte un Galáctica que es largo, y lograr engañar a la gente puede poner un mal rollo para empezar. La gente dice, yo ya no me fío de ti, tío, ya, porque eres un chungo. Pues sí, pues la verdad es que se han dado situaciones así curiosas. Lo que pasa es que, hombre, siempre hay que recordar, ¿no?, que esto es un juego y que se queda ahí. Claro. Bueno, también tampoco había dicho que, claro, aunque hay, digamos, eliminación, pero al ser un juego tan rápido, no es de esas cosas que diga, bueno, me han eliminado, pero la partida acaba en 5 minutos, tampoco pasa nada. Sí, porque además es una cosa, por ejemplo, que sí queríamos corregir, ¿no? Comparando con otro juego, por ejemplo, con el Ban, ¿no? Porque a veces que tú juegas al Ban, te matas el primero y dices, uff, si juegas con un grupo grande de gente, estás un rato ahí sin hacer nada. Aquí realmente todo el equipo se va desgastando más o menos a la vez, ¿no? Y en el momento ya que empieza a perder ya algún componente, la partida ya, digamos, se precipita, ¿no? Porque tienes ya un hándicap importante y a no ser de que el líder rival esté facilón o de que tengas varios edificios, la partida suele acabar pronto. Así que claro. Es que eso es, cada jugador tiene una acción por turno. Si pierdes jugadores, pues tu rival ya va a tener más acciones cada turno que tú. Efectivamente. Y bueno, claro, eso estaba pensando ahora. Como cada jugador en la partida recibe un personaje con un número de puntos de vida. Y claro, seguro que os ha dado alguna situación en la que algún equipo ha puesto como padrino, digamos, el jugador, digamos, el personaje más débil de todos. Incluso ir en plan de, venga, que este que no se esperen. Sí, suele ser una buena estrategia porque normalmente hay un personaje, ¿no?, que destaca de los demás porque no tiene ningún tipo de habilidad y lo único es que tiene muchísima vida. Uh-huh. Entonces suele ser típico que dice, ese va a ser el líder del otro equipo. Y una vez quisimos engañar y pusimos al típico personaje así flojillo, así que no aguanta mucho, y dijimos, pues vamos a poner a este. Y desde el principio, ¿no?, ya está esa capacidad de querer engañar al otro equipo, porque hay personajes que son mejores para ser líder porque tienen más aguante que otro, pero claro, ahí tienes tú que sopesar que sí, que es otra dimensión más de bluff, más de engaño. Efectivamente. Pues Carlos, que lo dicho, que tengáis mucha suerte en estas 3 semanas que quedan. Que contad con mi. Iba a decir, contad con mi espada. Bueno, contad con mi. Con mi Baker. con mi espalda, vamos. Os voy a apoyar. Y animo a todo el mundo porque creo que. Que tiene unas pequeñas, unas cosillas que no te lo encuentras en los juegos que están pensados para este número de jugadores o este tipo de juegos y que aportan algo. Trae algo nuevo, algo fresco. Y que espero ver pronto ese juego de hospitales o mazmorra o líneas de tren o lo que sea que acabéis haciendo o lo que acabe mutando. Estupendo, Manuel. En Córdoba lo verás. Espero que lo puedas ver. Pues cuenta con ello y cuenta con que, vamos, que iré por vosotros y que no perderé la ocasión de probarlo. ¿Alguna cosilla más que quieras comentarnos? Agradecer a la gente por escucharnos y dar otra vez las gracias, ¿no?, a la gente que nos apoya y que nos ayuda a que saquemos los proyectos adelante. Muy bien, pues espero eso, que en el siguiente episodio poder decir, empezar diciendo que ole, que ha salido la campaña con un montón de Stress Goals liberados, que habéis tenido que inventar cosas que ya no sabíais que añadir. Y nada, y que nos vemos entonces muy pronto. Muchas gracias, Manuel. De acuerdo, suerte. Gracias. Último turno. Y hasta aquí ha llegado el episodio 11. Quiero añadir un disclaimer respecto al episodio anterior, en el cual hablamos del Street Fighter. Hay una cosa que no me gusta, pero no del juego, sino de Cryptozoid, es la marca que lo sacó. Veréis, cuando tú compras un juego de Cryptozoid, viene un código debajo de la caja. Se supone que tú entras en su web, metes el código y tienes acceso a sorteos, a premios, a determinadas historias. Vale, esto lo vienen haciendo desde el 2008. Pues todavía no funciona el sistema. Han pasado 6 años y los juegos que siguen haciendo y vendiendo le siguen poniendo código y siguen sin sacar el sistema para que tú valides ese código. Me parece de vergüenza. No tiene que ver con la calidad del juego en sí, pero es con la calidad de la compañía. Hablando de compañías, bueno, ya es de todo sabido y ya sabemos lo que ha pasado con Devirium o Ludicus. Estoy intentando recordar esa pseudo polémica que hubo en verano con el juego que iba a sacar Homo Ludicus y que de pronto lo anunció Devir y... En fin, creo que voy a reescuchar algunos podcasts que hablaron con los implicados entonces para que ahora, con el conocimiento de lo que pasó, a ver qué segunda lectura saco de esos episodios. No sé si me entendéis. En fin, se me olvidaba agradecer a Pinso, P-Y-N-S-O, pinso.es. Son unos amigos que por mi cumpleaños me regalaron este micrófono que estamos utilizando para este programa, este Samsung C01U, que creo que nos va a servir para tener mejor calidad en el audio. En fin, solo falta que mi voz sea digna del micrófono. Pues nada, ya está. Muchas gracias a ellos y nada. Pinso.es son una empresa, son programadores, te hacen tu web, tu software, tus servidores. En fin, son muy apañados. Y nada, que menos que mandarles este saludo de aquí. Os dejo con las grabaciones que os comentaba de la historia de los hobbies desde la taberna del Dragón Verde y nos vemos muy pronto. Ostras, que me dejaba una cosa, perdonad. Me falta la apuntadora, ya lo sabéis. Nos hubiera gustado ponernos en contacto con la gente de Onus, porque nos han ofrecido ponernos en contacto con la gente de Onus, que es una gente que está desarrollando una campaña de crowdfunding sobre un wargame, en fin, mirarlo, creo recordar que en Berkami, pero preferimos que en cada episodio, si hacemos una entrevista o algo de eso, sea solo a una iniciativa, no se mezclen varias iniciativas, porque bueno, pensamos que cada uno tiene su importancia. En el próximo episodio ya vamos a hablar con la gente de Meridiano 6 sobre Ars Universalis. que de hecho han tenido a bien enviarnos uno de sus prototipos para que lo probemos, y vamos, esta semana vamos a estar probándolo a tope. De todos modos, si tuviéramos cabida, pues bueno, probablemente aprovechemos y busquemos y veamos el tema de Onus. De todos modos, buscad, y yo lo que estoy viendo tiene una pinta. No lo he mirado hiper a fondo, pero me está gustando lo que estoy viendo. Nunca se sabe. Ya está, ahora sí os dejo con esas grabaciones. Adiós. De otoño. En el bosque negro, cuando mi viejo primo Thorin encontró un anillo, un brillante y jugoso que le atraía y le decía, oye, ven aquí, ven aquí. ¿No fue esa noche que estabais en un bosque? Empezó a ver, pese a que era invierno y tuvisteis que huir para salvar vuestra vida. Joder, qué mala leche. Pues no, no, no, no fue. Era esa noche. Ay, esa me equivoco noche, de historia. Yo te hablo de la noche en la que Thorin se encontró con Gollum y tuvo una conversación curiosa con él. ¿Qué se dijeron? Lo que Thorin me dijo fue que el camino hacia Rivendell estaba plagado de peligros y que solamente aquella joya que llevaba en sus manos podía abrirle el camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia la casa de Elrond, donde se habían reunido los grandes señores elfos para tratar un asunto importante. Y claro, la casa de Elrond todos sabemos que es la casa de la sabiduría. Un sitio donde... Pero antes de llegar allí y tener la sabiduría, ¿no se encontraron a muertos vivientes que intentaron robarle el alma? ¡No! ¡Me encantó! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no? Estás segurísimo de que... Porque ya se sabe, la casa de la sabiduría es donde mejor se come. Tío... Qué ha sido un suerte. Poco... He ido ahí... No podía descartarte más veces ya. Claro que... Y tú tienes también que conservar cartas porque... Por cierto, aquí hay dos picas. Pero da igual, porque ya he jugado ya aquí una y no me daba opción aquí a jugar. Claro. No para ti. Entonces tú también tienes que pensar las veces que yo no juegue... Claro, pero que... eso es siempre las dos últimas, ¿no? Sí, siempre las dos últimas. Lo que pasa es que como vamos así, no. Yo tenía en esta jugada prioridad sobre... Ahí tienes que ir a saco arriba. Sí. Claro, ya está. Vale, pues ya está, esto es este es juego. Está muy muy gracioso. Pues nada, alguien llamó a la puerta redonda de esta de los hobbies. A la puerta del váter, ¿no? A la puerta redondita. ¡Vamos! Hijo, ¿quieres Robin? Pues yo unos huéspedes inesperados de esto. Yo no invitaba a nadie. Sí, estamos aquí. Bien, sí, es que esta carta de vale. Te da libertad a partir de ahora cuando empiezan los problemas. Vale, entonces dice... Es que cantamos canciones y contamos cuentos, nos ganamos la vida con eso. Y estamos aquí, joitón. Y lo hacemos porque tenemos que rescatar a alguien, a una princesa, no, a unos amigos, a un amigo que se nos ha caído en un pozo de esto, porque después de irte a la taberna, pues, te pones un perjudicado y te caes. Y te caes en el pozo. Vale, pues yo creo que tengo un viejo mapa de esto, de por donde está vuestro amigo. Y a lo mejor puede servir. Pero no era un viejo mapa. Pues, bueno, porque escudriñando el viejo mapa le dio mucho sueño. Y entonces lo único que pudieron hacer es hablar con los animales. Lo que sacaron de la visita a Hobbit. Menudo aventurón. Cago en la leche, no he podido jugar nada. Yo, tío, nada. Es complicado, ¿eh? Que engancen. Claro, no sé, pero yo iba enganchando dobles todo. Todos los míos eran, bueno, que sí eran el mismo casi todos, pero eran dobles. Es verdad. Bueno, pues 1, 2, 3, 4. Coge 4 de la bolsa, 1 a 1, y los vas viendo donde los... estos son los que se han jugado para la historia. Os voy a contar la historia de un hobbit, de esos que les gusta ir de aventura, de esos de la familia Tuk. ¡Faronero! Salen de su casa, en vez de tener una vida tranquila, y se van a vivir aventuras. Cuando saben que van a tener que parar enseguida, porque el hobbit es tranquilo y necesita fumar y reposar y hablar con la gente y tener breves descansos por ahí. Entonces, si vais a jugar, jugáis, si no, hacéis tiquití. Vale, entonces, por el chat, una criatura legamosa le quitó ese breve descanso. Tírame. Porque tiene este, ¿no? Muy bien. ¿Qué es legamosa? Pues no. No. Eso, hobby indeseable, que buscan aventuras, no tuvieron esa mala suerte, que hubiera sido... muy buen ejemplo para educar a los hobbits con la vida hobbit que tienen que tener. Nada de aventura en mi historia. Yo no podría jugar otro peligro. ¿Tú? Sobre la misma. No. Tendría que esperar a que jugara. O descartar una carta para volver a tirar. Pero lo que sí se les ocurrió fue meterse en la primera cueva. No solo habían estado descansando, sino que... ¿Para qué sales de casa para meterte en cuevas incómodas, habitadas por animales que no sabes lo que pueden tener? ¿No estarás hablando de la cueva junto al río Brandivino? Aquella donde vivía un trasco con la cabeza enorme. ¡Guayo! Esa cueva. Ahí tenían que haber acabado sus días, pero no hubo esa suerte. No. Pudieron coger y escapar hacia los páramos altos huyendo. En vez de volver a casa, a la seguridad de su agujero hobby, a la seguridad de la comarca, se metieron más en las montañas. Y claro, allí en las montañas de noche, no solo habían entrado en cuevas, sino que siguieron moviéndose por terrenos baldíos e inexplorados para caer de la sartén. Sí. al cazo debían haber caído, pero tuvieron suerte, encontraron viejas armas, espadas, armaduras de señores antiguos que murieron hace milenios y que no deberían ser molestados. Tiene hoja de sable. Pues cualquier cosa que metáis tiene éxito. Tiene una hay que cumplir. Espada. Hay que cumplir o ojo o con piedra el... o ruina. Con los tres. Con uno, con dos. Con uno, con dos. Dos. A ver, ¿tiene o no tiene? Pero no tengo. Esa. Y estos hobbies que deberían haber acabado mal, muy mal, tuvieron la suerte de robar armas valiosas y volver a casa cuando realmente habían entrado en túmulos malditos y debían haber acabado allí su hueso y su tía. Pero no